El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Ya no soy tu familia? No. Eres mercancía. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a la Mogu Red, este espacio en el que, bueno, estamos invirtiéndolo en hablar sobre la serie del momento, sobre The Last of Us, que estamos ya en el tramo final. Lo digo todas las semanas, pero esta vez más que nunca, porque es que queda un episodio ya para acabar. Las cosas están ya en tensión, las cartas desplegadas, estamos viendo el desarrollo de personajes. Joel y Ellie, esa pareja protagonista con la que nos hemos encariñado, no son los mismos que cuando empezamos en el episodio 1, y esto tendrá su conclusión la semana que viene. Pero antes, hoy tenemos muchas noticias. Hoy además es un día muy especial porque es 10 de marzo. ¿Y eso qué significa? Que es el día de Mario. Tiene que haber un día de todo, ¿no? Pues existe el día de Mario. ¿Por qué? Por el juego de palabras de Mar, el 1 y el 0, que si tú lo lees parece que pone Mario. Bueno, pues ahí queda la anécdota. Por otro lado, no sé si estáis viendo mi corte de pelo de la peluquería macho. he creado mucha expectación, ¿eh? Toda la semana todo el mundo diciéndome, uy, Sergio, ¿pero cómo te han dejado? No sé qué. Ya me estáis viendo, ¿eh? Me voy a quitar los cascos para que me veáis mejor. Y este es el resultado. Yo siempre soy muy positivo porque digo, el pelo crece. Entonces, si te dejan mal, pues no pasa nada porque crece. En fin, vamos a seguir dando la bienvenida aquí a mis compañeros y compañeras. Tengo a mi derecha a Nuria, ¿qué tal? No te oigo nada. No sé si es culpa mía o es tuya. Es mía, ¿verdad? Es mía, dime si es mía. Es mía, vale, no te oigo, entonces es culpa mía. No pasa nada, y esto lo solucionamos en un momento. Estas son cosas del directo. Porque como a mí me gusta tocar muchas veces, pues claro, tocando, siempre llega un momento en el que uno la lía. Pero no pasa nada. Tú ve hablando. Ah, mira, que no. Vale, pues Atreides, voy contigo. ¿Tú sí me oyes? ¿Te oigo? ¿Nos comunicamos? Yo sí te oigo, ¿tú me vale. oyes? Vale, sí te oigo. Empiezo entonces contigo. ¿Qué tal? Pues bien, muy bien. Muy on fire después de ver el capítulo. Últimamente estoy viendo los capítulos en el mismo día en que hacemos el programa. ¿Ah? Para tenerlos más frescos y todo eso. Y claro, vengo bastante entusiasmado con el capítulo. Pues yo te oigo con esa... la voz ¿Sí? un poco constipada. Sí, joder, estoy aquí de milagro. Es que, a ver, me he apuntado a la segunda oleada de la gripe. Aunque ya estuve en la primera, debe ser que la disfruté y me aprovechado la segunda. Y vuelvo a recordar, señores, estoy vacunado contra la gripe. Así que, vamos, un exitazo. Hacía 1000 años que no me vacunaba contra la gripe, pero me hicieron un pack 2x1 con la del COVID y dije, va, venga. Y no, me la pillé igual. Entonces, hoy ha sido el primer día que he salido de casa, desde el domingo. Anda. Así que, sí. Y andaba pues con la voz estupenda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mis disculpas a todos los oyentes, pero no siempre se puede tener la voz como uno querría, la verdad. ¿Qué pues, vamos a hacer? Ten cuidado, porque esto es que, fíjate que estamos en la distancia. Pues es como si nos lo hubiéramos pegado, ¿eh? Porque una semana ha sido yo, otra semana ha sido Nuria, otra semana, y ahora te ha tocado a ti. Sí, hay que estudiarlo. A ver, de todas formas, no puede ser eso porque yo tengo antivirus en el ordenador, entonces no creo. En fin, lo siento, estaba muy a huevo. Pero en fin, el caso es que ya lo he pasado lo peor. Ahora ya esto ya va topa arriba y sin problema. Y bueno, y la semana ha estado dentro de lo que cabe bien. He podido hacer las cosas desde casa. Lo bueno de teletrabajar es que te puedes curar más fácilmente. Y no jorobas a toda la oficina pegándoles tu catarrazo. Así que algo es algo. Pues sí. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que Nuria le funcione, porque es que qué mala suerte, ¿eh? Mira que antes sí, hemos estado hablando, todo iba bien. Ha sido enseñar mi corte de pelo. Hablando de todo. Y se ha quedado muda. Sí, sí, sí. Bueno, ahora está desaparecida, supongo que está reiniciando. Pero te decía que te ha quedado bien el corte de pelo, que por lo menos saben usar una tijera y una maquinilla. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo que decir que además el sitio este, que es muy especial, la peluquería Match, le estoy haciendo muchísima publicidad, yo espero que luego me lo... Bueno, pues la última vez que fui me dijo el hombre, uff, yo he cortado el pelo a mucha gente famosa, ¿eh? No sé qué, no sé cuándo. Y yo, ah, ¿sí? ¿A quién? Y me dice, Abraham Mateo. Y me quedo, ah, vale. Me dice, sí, sí, yo soy el peluquero de Abraham Mateo. Total, que en esta ocasión, cuando yo he llegado, estaba cerrado porque era las 10 de la mañana. Digo, bueno, me voy a dar una vuelta por el centro comercial. Entro, era el primer cliente, evidentemente. Y me dijo, espérate. O sea, él no cortaba el pelo hasta que no pusiera en la radio rap en inglés. Puso el rap y se puso a cortarme el pelo y a rapearme el oído. El tío, wey, yeah, así. Y yo, no puede ser. Y yo, por favor, que me corte el pelo rápido, que me quiero ir de aquí. Lo paso fatal. Yo sé que soy muy antisocial, pero yo en las peluquerías soy como de... No quiero hablar con nadie. O sea, no me interesa tu vida, ni la mía te interesa a ti. Es una transacción comercial. Así lo veo yo. Sí. No, no, no está mal. A mí me pasa lo mismo. Me cuesta Dios y ayuda ir a la peluquería. Y mira que me tratan fenomenal. ¿Puedes echar a Nuria? ¿Qué lo ha pedido ella? ¿Es un suicidio asistido? Ah, vale, vale, perdón. Bueno, sí, sigue contándome. Te digo, que llevo fatal lo de ir a la peluquería, me cuesta muchísimo, no sé por qué, porque luego me tratan muy bien y son muy agradables, pero nada, no me gusta nada. Y lo único es que cuando van, tengo la suerte de que una de las peluqueras, además que me pasa como a ti, no me apetece nada hablar, pero bueno, al final termino hablando, como siempre. Claro. Y termino hablando de fútbol con una peluquera que es majísima y uruguaya. Y por supuesto, si es uruguaya, te gusta el fútbol. Y dice que en su casa es que no hablan de otra cosa. Así que bueno, por lo menos es un tema bien. Se lleva así, se me hace un poco más rápido lo del corte de pelo. Pero no me mola mucho a pesar de todo, la verdad. Ay, Dios mío. Bueno, que nada, que estamos haciendo un poco de tiempo. Lo digo por si luego nos escuchan por podcast en iVoox y van a decir, uy, qué pesado, esto siempre contando su vida y nunca hablando de lo que tienen que hablar. No, estamos intentando resolver los problemas técnicos. Pero, como digo, vamos a hablar del episodio número 8 de The Last of Us. Nos acercamos ya al final. Este se llama Cuando Más Necesitamos y desde luego lo necesitamos. Necesitamos hablar de ello porque, bueno, ha durado 50 minutos. Ahora vamos a entrar. Pero si te parece, vamos entonces mientras a ver qué ha dicho nuestra comunidad, los oyentes. Lanzamos una encuesta, que les había parecido el episodio. Vamos ahora a verla en pantalla porque esto es lo que tenemos. Esperad, porque estoy a muchas cosas y me estoy poniendo muy nervioso. Vale, tenemos entonces, han participado 60 personas, ha ganado con un 60% el me ha gustado. Un 60% ha votado que le ha gustado el episodio, un 16,7% esperaba más y un 23,3% no lo ha visto. Ha ganado la mayoría, ese 60% que le ha gustado y bueno, él esperaba más, un 16,7%. No sé si ahora Nuria está por ahí. Yo he votado que sí, ¿se me ¿bien? Escucha? Vale, no sé qué ha pasado, lo siento. Pues ya sabéis, la tecnología que es una magia y a veces reiniciando, pues vuelve. Pues aquí estamos. Bueno, perfecto. ¿Cómo te ha ido la semana? La semana, pues muy bien, muy agobiada, la verdad. Esta semana ha habido un día en el trabajo que me quedé bloqueada, tipo, no puedo moverme y no puedo hablar. O sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué dices? Sí, se llama estrés. Sí, sí. Pero muy bien, muy contenta, la verdad. Esta semana también he estado constipada, que lo sepas, a trade. He estado con gripe. Llevo ya... Es como que se va, pero vuelve... Y dice como... Nuria, pero la otra vez que lo cogiste también lo cogí yo. Y tenemos medio país y medio. O sea, que es, ya es casualidad. Bueno, mira, eso es que las cosas se acercan a nosotras. Sí, está claro. Y nada, pues muy guay, la verdad. Me vi una película que la voy a recomendar, que posiblemente, bueno, es un poco lenta, ¿vale? Yo, si me dais ahora el espacio, voy a hacer spam de una película que se llama Ellas Hablan. Una película chulísima. Es verdad que es una película súper calmada, que básicamente se pasa el 90% de la peli en un granero reflexionando. Y así como un poco la premisa, es bastante heavy la premisa, o sea, que yo me ha pasado una cosa que le ha pasado a otra persona y me ha hecho mucha risa, me pensaba que pasaba en América porque soy asquerosamente americanocentrista, o como se diga, y es verdad que creo que todo pasa en América, ¿no? En las pelis, pero no, se ve que es en una colonia de Bolivia o algo así, perdón, o sea, no recuerdo bien el país. La cosa es una colonia religiosa, como súper alejada, tipo Amish, ¿vale? Que ocurre en el 2010, en la cual, bueno, es tipo Amish, ¿vale? O sea, me refiero a una tecnología, etcétera. Y en la cual los hombres están abusando de las mujeres, pero las están engañando diciendo que, bueno, las duermen con un sedante de caballos y las mujeres se despiertan ensangrentadas de piernas y les dicen que es un demonio que está ahí, que está como abusando de ellas. Y un día unas niñas pues descubren que están siendo los hombres, entonces como que los capturan, los llevan como a que los juzguen, y la película se centra en una reflexión entre diferentes puntos de vista de diferentes mujeres, entre quedarse en la colonia, quedarse y no hacer nada, quedarse en la colonia y luchar, o huir de la colonia, ¿no? Como crear otra colonia en la que sea un espacio seguro. Y es muy interesante porque son como diferentes acercamientos al feminismo desde diferentes puntos de vista, que me parece súper interesante. Es una película que, ya os digo, súper calmada, porque es una película de reflexión, de debate, de diálogos, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho. Es verdad que es bastante impactante por todo lo que se habla, pero hay temas éticos, hay tema de religión, tema de alfabetización, tema de vínculos, de la importancia de la familia o de lo que se supone lo que es una familia, ¿no? El ser madre, bueno, la maternidad en general, el género, porque también hay una chica, un chico, perdón, trans en la película. Y bueno, en general me ha gustado mucho. Yo ahora estoy en mi arco cineasta. Cinéfila. Entonces, pues bueno, alabado por ver pelis. Así muy que... bien. Además, este fin de semana, oye, creo que son los Oscars. Sí. Pero, y esta está nominada, además a la mejor película. Sí, sí. Pero el planteamiento es durísimo. Porque es que encima no es que se le haya ocurrido a la directora, sino que es que esto está basado en hechos reales. Esto realmente sucedió, que es lo terrible del asunto. Sí, sí. Entonces, bueno. Pero bueno, tiene una cierta relación, Nuria, con lo que sucede en este capítulo. Bien hilado, sí. Bien hilado. Me gusta, sí, porque sí. Vamos a hablar de las sofás, ¿vale? Por favor, si os parece, porque habrá tiempo. Yo creo que además, como esto acaba la semana que viene, será la última Mogurred, ya veremos qué hacemos después, si nos metemos también en nuestra era cinéfila a comentar cositas o qué. Pero este octavo episodio, cuando más necesitamos, tiene un 9,4 en IMDb. Ya hemos dicho que un 60% de nuestros oyentes le ha gustado. Y es llamativo porque es el segundo episodio con mejor valoración en esta base de datos que todo el mundo conoce. El que más puntuación tiene hasta el momento, con un 9,5, es decir, no hay apenas diferencia, solo una décima, es el episodio de los dos hermanos. Teniendo eso como referencia, parece que ha gustado muchísimo al público. Y yo os pregunto a vosotros, como siempre, valoración general, ¿qué os ha parecido? ¿Estáis con ese 60% que le ha encantado? ¿O con ese 16 y pico que esperaba más? ¿O no os ha gustado? Contadme un poquito. A mí me ha encantado. O sea, yo ya lo dije hace un par de capítulos. A mí Eli me encanta. Tengo un póster de Eli, tengo un dibujo de Eli. Me refiero, es un personaje que me encanta el arco que tiene, la evolución que tiene, como el trasfondo del personaje. Y aquí he visto a Eli, o sea, es como, la he visto espléndida, Bella Ramsey se ha lucido, hace una interpretación increíble y me ha encantado el capítulo. Es verdad que luego preguntaré, porque hay una cosa en concreto que no recuerdo si sale en el juego, al menos a mí no, como que no se me quedó, y aquí me ha como triggereado un poco, pero me ha gustado mucho, me ha gustado cómo se ha grabado. Es verdad que a lo mejor es el episodio, o de los episodios más feotes a nivel visual, pero me ha encantado y me da muchísima pena. Creo que no estoy preparada para que el próximo capítulo sea el último. Ahí, estoy igual. Por cierto, estoy igual en eso, pero es que estoy igual en el resto. También me ha encantado. Me parece que si desde el primer momento hicimos una apuesta porque Bella Ramsey lo iba a hacer bien, creo que lo ha demostrado capítulo a capítulo, mejorando, evolucionando al personaje, y aquí está increíble. No, he disfrutado un montón, bueno, he disfrutado porque me ha parecido muy bueno el capítulo, una auténtica maravilla, me ha gustado mucho. Y por cierto, Sergio, una cosa muy importante, no sé si es la primera vez que nos pasa, en la encuesta que haces, a nadie le ha disgustado el capítulo. Creo que la semana pasada tampoco pasó. O sea, creo que el troll ha dejado de intervenir. Ha dicho, ¿para qué? No puedo pelear contra la masa, ¿no? Yo creo que se ha rendido. ¿Ante eso? Se ha rendido a la mayoría. Al buen gusto de la mayoría. Yo tengo que decir que no estoy tan optimista como vosotros. A ver, vuelvo a lo mismo. He olvidado decir que me queda una cosa por comentar luego. No, luego. Comentaré luego cuando lleguemos al momento. Algo que es lo que me ha dejado un poco... Pero quiero decir que mayoritariamente me ha gustado mucho. El episodio está bien. A mí me ha gustado, pero yo hubiese votado en esta ocasión, que no lo he hecho, esperaba más. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que la serie, cuanto más se apega, cuanto más mira el videojuego e intenta ser fiel a los acontecimientos de la obra original, menos interesante me resulta a nivel narrativo. Y este episodio en concreto me ha parecido un fanmade. Me ha parecido como un contenido que podría haber en YouTube por un grupo de fans que estudian cine. Y en ese sentido creo que los capítulos que han sabido darle como un poquito más de trascendencia, pues el tercer episodio que todos conocemos, con el episodio también de Kathleen, con ese grupo, aunque se podía haber aprovechado más, pero creo que es una oportunidad para explorar otras cosas. Y aquí incluso me quedo con la idea de que hay un villano desaprovechado. Mencionaba yo el caso de Kathleen, pues aquí me ha pasado lo mismo. Creo que David tenía un potencial que en un solo episodio no ha podido desplegar. Ah, eso puede ser, que hubiera estado mejor desarrollarlo más, pero yo creo que hace una interpretación fantástica del villano, sinceramente. Sí, no, con las interpretaciones no me meto, ¿eh? Ah, vale, pues entonces estamos de acuerdo que se podría haber desarrollado más ese villano, desde luego que sí. Y más esa comunidad como tuvo los dos capítulos, la de los cazadores, pues también estoy de acuerdo. Hubiera sido muy interesante, aunque desagradable de narices, también hay que decirlo. Sí, la verdad que a mí eso sí que me ha triggereado, que luego os preguntaré porque yo no me acuerdo si salía en el juego, la verdad. Yo sí que me ha pasado una cosa, que no sé si os ha pasado al resto, y es que este capítulo, bueno, realmente me estaba dando cuenta, pero como que no quería aceptarlo, ¿vale? Pero este capítulo creo que he sido como súper consciente de que me está dando, o tengo la sensación de que es una serie que me cuesta ver como digamos, el relato. Es decir, me estoy dando cuenta que se ha hecho como una serie, o sea, se ha visto o se ha creado como una serie que cada capítulo cuenta como una historia en concreto, ¿no? Me recuerda como a The Witcher, la serie de The Witcher que hicieron en Netflix, que como que cada capítulo es una historia en concreto, pues siento eso, ¿no? O sea, la siento no tanto como una serie, no tanto como... A ver, una serie puede ser como tú quieras, ¿eh? Pero me refiero, no la siento tanto como una serie a nivel de que empiezas en A y acabas en B, sino que como que cada capítulo es A, B, C, D, L, y luego la última, pues sí, será como el desenlace, pero tengo como bastante esa sensación, y es una cosa que creo que, por un lado, sí que veo que, pues que tiene como mucha chicha y que me cuenta cosas interesantes, pero por otro lado, hace como que... Como que me desenganche un poco, ¿no? Es como que es verdad que el hilo, digamos, que enlaza toda la serie, la relación de Joel y Ellie, obviamente, pero que igual en el juego, y a lo mejor es como una mala comparativa, ¿no? Pero que en el juego no notaba tanto que había como hechos muy marcados. Es decir, sí que es verdad que nos marcan como los tempos a través de las temporadas, o sea, temporadas no, como las estaciones, perdón. Sí. Pero aquí noto más como que un capítulo es esto, pum, se cierra. Este capítulo es esto, pum, se cierra, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que a lo mejor a mí eso no me ha acabado o no me está acabando como de enganchar. No sé si a lo mejor es sensación mía simplemente, ¿eh? No, es la serie es como tú dices, pero eso pasa con muchísimas series que tienen una trama que se desarrolla durante toda la serie y luego en cada capítulo tiene una historia cerrada que da consistencia al capítulo en sí. Pero eso suele pasar más que en las series de HBO o en series que son de plataformas digitales, en las series en abierto, porque cada semana tienen que hacer que vuelva la gente y tienen que darle una historia completa. No sé si seguís alguna de las series de Star Wars, pero las series de Star Wars ya es de juzgado de guardia. No tiene capítulos de verdad, es una historia completa en la que pegan 8 hachazos o 6 hachazos y cortan por donde pillen. Entonces, al principio son súper lentas, luego en la parte del nudo pues está la chicha y en el desenlace se acelera todo. Y claro, queda muy raro como serie. Aquí no, en ese aspecto tiene su desventaja porque no vas en un crescendo igual que el que tienen esas otras, pero la ventaja es que cada capítulo tiene una entidad propia. Entonces al final... depende de lo bien que lo hagan. Si te está pasando que no terminas de conectar, a lo mejor les está fallando un poco. Pero la forma de hacerlo es bastante tradicional. Yo lo veo un poco encorsetado, este capítulo. Precisamente porque intenta ceñirse a lo que ocurre en el videojuego. Pero bueno, que también por eso es un aval, en cierta manera, como el material original era bueno. Yo no puedo decir que es un mal episodio, ¿eh? No quiero que se me interprete eso. Pero no lo he disfrutado tanto como otros que se han separado del título. A eso me vengo a referir. En cualquier caso, a la mayoría le ha gustado, tiene un 9,4, insisto. Vamos a hablar de él, pero antes, la ficha técnica como siempre. ¿Quién está detrás del episodio? ¿Qué nombres podemos resaltar? Pues en esta ocasión hay que decir que la dirección corre a cargo de Ali Abbasi, que es un director que es conocido por películas como Shelley, que por cierto está en Filming, por si la queréis ver, Holy Spider, Araña Sagrada, y Border. Y este es uno de su último trabajo. Desde luego, no sé qué os ha parecido a nivel de dirección. Yo creo que, claro, el papel que tenía era bastante complicado porque efectivamente estamos en el tramo final. Ya voy adelantando de que es el mismo director que va a dirigir el episodio de la semana que viene, el último, de manera que habrá una cierta consistencia con lo que hemos visto y lo que vamos a ver. Pero es verdad que no ha sido muy valiente. Lo que representa, yo creo que está bien en pantalla. Hay momentos de tensión. La escena final, el momento ese contra el malo malísimo, el villano, eso era el videojuego, incluso el forcejeo. Yo pensé, cualquier momento me salta un quick time event y tengo que pulsar la X para quitarme ese señor del cuello. Pero no ha sido así. No sé, ¿qué os parece? ¿Qué os ha evocado el episodio en cuanto a sensaciones, a tensión, si lo ha conseguido este hombre? Y yo he de decir que, bueno, ya lo he comentado, pero que es el episodio como más feote. A nivel de... O sea, lo que decíamos, ¿no? No es un mal episodio porque te cuenta el juego y el juego es bueno, pero lo veo feote. No me la ha gustado fotografía, a nivel... es verdad. Sí. Lo veo como sosaina. O sea, igual que justo el anterior de la directora, no recuerdo el nombre, perdonad, pero me parecía como súper... el meme ese, ¿no? Es cine. También es verdad que es una directora de cine. Este hombre no sé si es director de cine no. Pero, pues eso, será un cine soso, porque a mí no me ha gustado. O sea, me da un poco de yuyu que el último capítulo lo dirija este hombre, porque es verdad que es que no le he visto que se haya como venido arriba o que haya como intentado innovar o que haya probado cosas. O sea, literalmente ha copiado, porque la escena esta de que está David ahí, Eli, ¿no? Tal que va cual, como pisando. Tal cual. Es que... parecía un poco el resplandor. Sí. Claro, pero es que era The Last of Us 2 puntos el juego, literalmente. O sea, creo que veníamos como de un recorrido que se nos había enseñado a que The Last of Us puede ser muchas más cosas que el juego. Obviamente el juego es un buen juego y es un buen material original, pero creo que se nos había enseñado y habíamos, sentido a través del resto de directores y directoras otras y se han mostrado otras perspectivas de lo que puede ser la historia. Y no sé, aquí Neil Druckmann, yo no sé si es que ha dicho que les apetecía así, pero no veo como nada así que diga wow, me vuelve loca. Por ejemplo, no es un episodio que volvería a ver, igual que otros episodios lo volvería a ver porque veo algo como que no, como que quiero volver a rememorar. Esto es como a lo mejor, bueno, pues a lo mejor, mira, modifico ahora lo que he dicho. A lo mejor es un poco porque es un poco olvidable. Claro, es que a mí, cuando he votado es porque me acordaba mucho de lo que me ha gustado Eli en este episodio, pero es verdad que el resto es como, pues muy olvidable, ¿no? Como un poco mediocre incluso. Me sabe mal porque son buenos actores y no desmerezco su trabajo, pero a mí... Yo sí. sin llevarte a la contraria, porque sí que creo que efectivamente es el episodio más feote y todo eso, creo que el talento del director no estaba puesto ahí, desde luego, sino, y además creo que tiene alguna cosa que pueda añadir en contra, como esa ciudad tan vacía que en los últimos momentos del juego, ¿ves? Del capítulo, cosas que no está bien. Pero en cambio, sí que creo que crea muy bien toda la parte de tensión que hace que la dirección de personajes, de actores, es fantástica. Están todos muy bien, se entiende muy bien por qué pasa cada cosa y te metes mucho en lo que está sucediendo, o al menos es lo que me ha pasado a mí, y tiene detalles muy buenos. Hay cosas muy incomprensibles, como hay un enfrentamiento en el que de repente se empieza a incendiar un sitio de madera y decides quedarte en lugar de coger e intentar apagarlo cuando empieza o salir de ahí. Yeah. Y tiene el detalle de hacer que el que está ahí mire que se está incendiando. Y ves cómo toma decisión de que le da igual y que va a por Ellie. Joder, a mí me parece que tiene pequeños detalles que está muy bien y que la dirección de actores, pues mira, a lo mejor no es un buen director para hacer superproducciones, pero para dirección de actores está muy bien. Aunque digo una cosa, tiene mérito no haber sacado más bonito lo del juego porque estamos en un entorno nevado con... Joder, tenía para lucirse, pero bien, con cervatillos, por favor. O sea, lo tenía para poder haber hecho postalitas sí. y venderlas después. Pero no, ha ido más a la parte de lo tenso, del no llega a terror, porque de hecho hay una cosa que me gusta mucho y es que utiliza muy bien la elipsis. No apuesta por el gore, sino por el contrario, te coge y te muestra cosas que luego tú llegas a la conclusión de lo que son y las tripas cambian. Y además te muestra la receta de Ellie de Steak Tartar. También está muy bien eso. Pero bueno, esa es otra historia. Dice Fer, en relación a todo esto, recuerdo que en el juego esta parte era por un lado muy bonita al principio por los paisajes nevados, pero la parte final era desquiciante con la ventisca constante. Igual han querido plasmar eso. Es probable, puede ser. Es verdad que al principio se percibe de una manera y luego al final, bueno, es todo en una tensión. De hecho, el propio Joel, luego hablaremos, ¿no? El momento en el que ella se levanta gracias al efecto de la medicina y va a buscar a Ellie al campamento, le cuesta, aparte de porque evidentemente estaba enfermo y sigue estando enfermo, por todas esas inclemencias meteorológicas que hay alrededor. Sí, sí, o sea que... Vamos a hablar de todo ello, pero antes, hay dos actores que han intervenido con gran presencia en este episodio, uno más que el otro. Empezando por Scott Shepherd, es el actor que interpreta a David, este predicador que, bueno, infunde bastante temor, que utiliza muy bien la manipulación, el chantaje emocional, que luego lo vamos a ver en ciertos momentos del episodio, incluso trata de ganarse a Ellie a través de la dialéctica, a través de la palabra, pero que no le va a salir muy bien. Yo tengo que decir que lo hace estupendamente bien. Creo que eso está fuera de toda duda. Además, ha hecho otros papeles, El puente de los espías, también ha estado en X-Men, en la saga Bourne, pero el hombre no trans... Quizás es por eso, quizás está bien elegido, pero la presencia que tiene este señor no me infunde miedo. De hecho, como diría, soy una pringada, es un poco imagen de archivo PDF, no voy a decir la palabra, pero da un poco esa sensación, tiene como un mal rollo, no sé. Sí, y yo cuando lo vi dije, al principio pensaba que era el actor de House. Y digo, uy, sí, ya lo sé, bueno, pues me equivoqué. Y luego dije, uy, es Pablo Moto, no me gusta. Hombre, yo qué sé, a mí me parece que efectivamente no tiene una imagen imponente ni nada parecido, pero claro, estamos hablando de un predicador y que según cuenta él mismo, antes era profesor de matemáticas y no sé qué. Y lo que da miedo, sobre todo, es cómo con ese aspecto de poquita cosa, de no tener ni media bofetada de eso, cómo realmente es un monstruo y cómo realmente... lo lleva adentro y es más por la seducción de la palabra. Y yo creo que lo hace francamente bien. La he visto en inglés. No sé, supongo que será el castellano está igual de bien, pero a mí me ha convencido bastante. Pero sí que es verdad que es bastante poquita cosa. Pero es que es verdad que se parece a Pablo Motos. Y bueno, y también se parece... Mejor por eso me lo he creído más. Todo puede ser. Se parece mucho al actor de House en esa imagen que estás poniendo ahora, sí, Sergio. Sí, sí, sí. También se parece. En algunas, sí. Bueno, independientemente, es verdad que Yo he de decir que, aunque me da un poco de jernica, porque digo, uy, se me parece a personas que a lo mejor no me acaban de convencer, creo que el actor, al menos a mí, el actor sí que me, en ese aspecto sí que creo que está bien elegido, porque, como dice Atreides, yo cuando lo vi dije, este pinta mal, porque la hostia que le mete a la niña, dije, sí, uy, esto... Eso es una pista buena, sí. Digo, esto es muy raro, porque aquí va de, ¿no?, de persona, ser de luz... Y le mete una guanta que no, ni se la espera. Que le ilumina, vamos. Sí, sí. Joder. Que le pone las ideas en su sitio. Y es verdad que esa imagen, a mí sí es una cosa que sí que me gusta. La imagen de como de buenote. Y que luego sea una persona que da bastante repelús. Eso me gusta. Pero ya os digo, a lo mejor... Yo es verdad que yo la veo doblada, porque mi madre no está acostumbrada a verlo en versión original. Y es verdad que una cosa que no hemos hablado, y es que, bueno, no sé si hemos hablado en algún momento, pero que el doblaje, la verdad que me está gustando mucho. No lo noto nada impostado, o sea, igual que en otras series pienso no me pegan las voces o no me gusta la interpretación, en esta serie yo estoy bastante contenta y bueno, no sé si bueno, sí, por sí, comentarlo. Sí, sí. Pues mira, hablando de doblaje y de voces, claro, nosotros jugamos al juego obviamente en castellano con las voces, pero en el mundo de los videojuegos hay una voz muy reconocible, prácticamente porque parece que es la única persona que trabaja en Estados Unidos, que es Troy Baker. Mucho. ¿Vale? Pues Troy Baker ha participado, tiene un papel prominente precisamente en este episodio, como James, ese compinche de David, y que, bueno, es que no voy a hablar del currículum de Troy Baker, porque tiene como más de 400 papeles en su haber, hasta donde Last of Us, Bioshock Infinite, Uncharted, Batman, yo qué sé, Star Trek, Dota, Fortnite, incluso Far Cry, Mass Effect... Todo lo que conozcáis, seguro que su voz aparece en algún lado. Y aquí, claro, es una sorpresa, bueno, al menos a mí me ha sorprendido el verlo con ese rol un poco en segundo plano, siempre a la zaga de lo que hace David, y no sé qué os ha parecido su intervención. Pues nada, di Nuri, Nuria, ¿qué le ha parecido? Pues sin más, la verdad. A mí me recuerda a la otra intervención también, que hizo más o menos el mismo papel en Cazadores, con no me acuerdo cómo se llama este... Scott, algo, bueno, uno de Scott Pierce, no estoy seguro, uno de los que participaba en el juego, que también salía en Cazadores, y que pues no hacía prácticamente nada. Pues estos también, yo creo que son pequeños cameos y homenajes, ¿no? Más que otra cosa, es por enseñar la cara y decir, los que estaban en el juego también están aquí, pero sí, aportar. Pero claro, a mí me ocurre con, voy a hacer el paralelismo, Kathleen Perry con David y James. Creo que, al igual que yo, Perry, la primera, como solo se dividió en dos episodios, yo me acuerdo que en el primero os dije, ya veréis que Perry se las trae, seguro que tal. Y luego no quedó nada, vino un bicho gigante y lo mató. Y aquí con James igual digo, uy, en cualquier momento se va a revelar, y de repente se muere y dice, ah, pues ok. Dice Aira Mag, en relación a todo esto, hay un detalle a tener en cuenta. El personaje de Troy Baker en más de una situación no solo no es capaz de llevarle la contraria al predicador, incluso no le mantiene la mirada. Creo recordar en la escena en la que buscan a Ellie y Joel. No me había dado cuenta de ese detalle. Sí, sí. Claro, es verdad. De hecho, es el que... Bueno, en realidad, yendo un poco más, él es el que le plantea varias cosas, como que la maten o como que la suelten, y el predicador con la mirada directamente le silencia. O sea que eso está muy bien porque sí que tiene su parte de interpretación, pero realmente no es mucha cosa, ¿no? O sea, es todo. Sí, se calla y ya no hace más. Tal, se calla y no hace más. Y luego es compinche fiel, ayuda en sus momentos y luego muere y ya está, a otra cosa. A ver, al final es verdad que igual que le pasó a Perry, que ya me acuerdo el nombre por Sergio DC, no se acuerda nadie ni Perry, ¿no? Eso ya, por eso me acuerdo del nombre. Es verdad que no, o sea, no hace su aparición estelar y no es que digas, oh Dios mío, la interpretación de esta persona me va a hacer cambiar la vida, pero creo que sí que es relevante, como bien dice Aira Mag, el hecho de que no haga nada, porque entonces te muestra como realmente, lo hablaba con mi madre viéndolo, le tienen miedo porque él dice, no, yo no soy el líder, a mí me han escogido, ¿no? Que luego lo hablaremos. Pero al final, si te han escogido, se supone que es porque eres un buen líder, ¿no? Y que el hecho de que... es como una secta. Sí, sí, pero me refiero que al final se te muestra a través de la relación que tiene el resto, digamos, de la comunidad con el predicador, que no son capaces de llevarle la contraria o de hacer algún comentario que le pueda sentar mal. Entonces, creo que es una manera también como de explicar el cómo se está gestionando la comunidad y qué papel tiene el predicador en la comunidad. Al menos yo lo interpreté así. La pega de que esto sea en un solo capítulo es que todas las intenciones del predicador y todo cómo lo domina y a la secta, al pueblo, como si fuera exactamente el líder de una secta, lo hace en un speech en plan supervillano, jaja, cuando se lo está contando a Eddie. Entonces queda un poco, pues eso, de supervillano de opereta. Sí, luego entraremos si da para debate, o sea, si sus argumentos los veis justificados en el plano moral, el por qué hace las cosas. Cuando lleguemos a ese punto, me parece interesante al menos sacarlo a relucir. Pero si queréis, vamos a meternos ya en el episodio en sí, porque nada más empezar, todo nevado, como ya es tradición, porque estamos en esa estación del año, y vemos a alguien, a este David, leyendo la Biblia frente a un grupo de personas. Tiene una cara, ya hemos visto, de aparentemente alguien que no presenta ningún tipo de peligro, no tiene una gran fortaleza física, una constitución fuerte, pero sin embargo sí que tiene una presencia y un carisma y que todo el mundo parece que siguen sus pasos y cualquier cosa que dice. Y vemos que en ese grupito, en esa cabaña en la que se han reunido, hay una chica que está llorando la muerte de su padre. Y como todos, parece que se están como refugiando en la religión, una forma de salir adelante ante, bueno, pues los problemas que están pasando. Hablan de, bueno, habrá que enterrar a mi padre, ¿no? Dice la niña. Y él se queda así con una cara de, sí, hombre, vamos a enterrarlo, pero es que ahora hace mucho frío, vamos a esperar a primavera. Yo en este momento pensé, yo sin saber lo que iba a ocurrir ni nada, pero en mi foro interno pensaba, uff, ¿y dónde van a meter el cuerpo? Porque eso, por mucho frío que haga, eso tendrá que oler, no sé. Pero pensé realmente que era por eso, porque hacía mucho frío y digo, pues a lo mejor es que no pueden hacer un hueco en la tierra, me lo creí, o sea, no pensé mal. Pero es verdad que luego al final... La pausa. Sí. Sergio, la pausa. Cuando le pregunta, él se queda parado un momento, se calla... Y luego le dice, en primavera, ahora el suelo está muy frío para poder hacerlo. Y esa pausa me dio un mal rollo, quizá porque ya iba con la idea de algo que había oído de caníbales y no sé qué, ya iba yo con mal rollo. Pero fue eso, la pausa que dije, uy. O sea, ¿tú ya sospechaste desde ese momento? Desde ese momento, sí, pero es que lo de un predicador en el Apocalipsis me daba mal rollo de principio, ¿sabes? Entonces, claro. Ya a partir de ahí... Más que nada porque generalmente te encuentras con muy mala gente en el juego, entonces no me dio mala espina, la verdad. Yo ahora haciendo, porque siempre me veo el episodio dos veces, ya lo he contado, primero en castellano y luego el día de la grabación, hoy me lo veo en inglés para tomar las imágenes. Y el caso es que yo no me había dado cuenta las miradas, de hecho ya lo decía un compañero antes por el chat, ya incluso en esta primera escena vemos que intercambia una mirada con James, que está ahí sentado, dubitativo, se está como rascando la perilla... Comparten algo, son cómplices de un secreto. Y de hecho a la salida, que se despiden de la madre, bueno, saldremos de esta, Joyce, no te preocupes. Se quedan ellos mirándose, hablando. De hecho, David le pregunta a James, bueno, ¿cuántas provisiones nos quedan? Y James le dice que apenas para una semana, a lo mejor dos, pero vamos, muy pocas para todos los que son. Y James... Es ese momento en el que dice, sí, yo creo que alguien me ha dado a entender que ha visto venado yendo al este, pero a lo mejor ha sido una visión, fruto del hambre, no lo sé. Tenemos ese rastro. Y hay un momento ahí de tensión ya, como de ver quién lleva la voz cantante, una relación de poder, de jerarquía, que como que David percibe la debilidad de James y le dice, te falta convicción. Y es una manera ya de cara al espectador ponerte, ¿no?, en ese plano de quién es el fuerte de los dos. Sí, totalmente. Aparte, yo aquí lo que me pasó fue que, he de decirlo, que el hecho de no verme la serie dos veces, muchas veces reflexiono durante la conversación que tenemos aquí, ¿eh? Y claro, yo en ese momento pensé, ¿y por qué no salen a buscar más comida? pues habrá comida en algún lado, ¿no? Ya. Pero es verdad que es invierno y muchos animales están hibernando, claro. Cosa que yo, pues en el momento que la vi, pues estoy cansada de trabajar y no reflexiono. Entonces, pero es verdad que lo que comentaba antes, ¿no? Que estas interacciones entre los personajes ya te dejan ver quién lleva la voz cantante y ya dejan ver que no dejan que nadie diga algo que David no va a estar de acuerdo, ¿no? Creo que lo marcan mucho para que vean que es como un líder como muy autoritario, cosa que no se ve al principio, pero es como muy latente, ¿no? Al final, entonces, bueno. Quizá por la bofetada puede dejar claro que no es tan blandito y tan comprensivo y en plan cura amable, sino que realmente parece muy, muy comprensivo hasta que alguien le lleva a la contraria en lo más mínimo. Es verdad que a mí lo que me pasó fue que me dio la impresión de que él, o sea, como que estaba intentando, cuando él le dice que no tiene que le falta convicción a la otra persona, yo tuve la sensación de que también se lo dice a él mismo, ¿no? Porque si necesita darle un guantazo a la niña para que le haga caso, o al menos que él cree que así la niña va a obedecer las órdenes, esta niña necesita un duro, necesita llorar, ha muerto su padre. Por mucho que tú ahora le digas que va a tener un padre para toda la vida porque tú eres aquí... Sí, pero eso luego veremos que es espeluznante. Sí. Yo creo... Ella cree que no, pero que tiene un padre. Pero estáis hablando de bofetadas y todo eso, y eso no es esta escena. O sea, eso va a ser mucho más adelante, ¿eh? Todavía no le ha dado ningún nada a la niña, y yo la sensación que noto entre estos dos de eso de te falta convicción es porque... Creo que se necesitan mutuamente siendo cómplices de la mentira. Además, es una mentira que a priori lo hace por el bienestar del grupo, el comerse a gente, ¿vale? Y creo que cuando uno toma una decisión así tan fuerte, al menos yo lo haría, si yo fuera el líder y tuviese que tomar una decisión tan radical de nos comemos a un muerto, además del propio grupo que lo conocemos, el tener a alguien al lado que justifique o que avale mi decisión, yo me sentiría mejor. O sea, si ahora, por ejemplo, Nuria me dice, sí, Sergio, tú no te preocupes, que yo te entiendo. Y yo creo que en ese sentido David sí que pásame necesita... Claro, yo creo que David necesita que James le diga, sí, estoy contigo. Yo lo interpreto así. Sí, en parte es así. Una cosa, no solamente es a los que del grupo, sino también gente que venga de fuera. Que es, vamos, a todo aquel que sea nutritivo. A todo aquel que sea nutritivo, sí. Sí, sí. Bueno, está por aquí Nornet, dice muy buenas a todos, siempre escucho vuestros podcasts, son de lo mejor, pues muchas gracias. Pasamos de esta escena que sirve también de introducción de los personajes a una pareja ya muy conocida que es Joel y Ellie. Y hay que decir que Joel está pachucho, está cada vez peor, no puede ni beber ni comer. Vemos como Ellie mastica cecina, creo que es, y la deja ahí para ver si puede dársela, le moja los labios, porque vemos que es que está perdiendo el poco atisbo de vida que le queda a Joel. Y se le ocurre ir a cazar, porque claro, ve de repente el rifle, algo habrá que hacer, no sabemos si habrá animales, pero por lo menos hay que intentarlo. Y en ese momento de salir fuera, efectivamente, vemos que encuentra un ciervo. Primero ve un conejo, pero el conejo se le, una liebre que se le escapa. Y ve un ciervo, dispara al ciervo después de esa enseñanza, que esto me parece muy interesante, cómo rescata esas imágenes que ya teníamos del aprendizaje, porque Ellie al final sabe disparar gracias a que Joel estuvo con ella, le dijo aguanta la respiración, mira al frente, dispara al ciervo, le da, pero no lo mata. Se queda agonizando, sigue caminando unos metros y se para ya muerto justo enfrente de David y James. Claro, esto es un problema, porque cuando estos dos ven el venado justo a sus pies, con un tiro, por un lado dicen, perfecto, ya tenemos comida, hemos resuelto el problema que teníamos. Por otro piensan, si tiene un tiro es porque alguien le ha disparado y va a venir a recoger a su presa, evidentemente. No da tiempo a pensar porque aparece Ellie y ya está apuntándoles con el rifle. Y esta interacción me pareció como también muy interesante porque vemos una Ellie decidida que está dispuesta a hacer lo que sea por salvar a su amigo, por salvar a Joel. Pero luego la impasibilidad de estos dos, sobre todo de David, es que están con una sonrisa. No se toman en serio a Ellie. saben que no les va a disparar. Y esto a mí me genera como mucha frustración y mucha impotencia. Sí, a mí me dio rabia porque dije, tío, te están apuntando con un puto rifle, ¿me entiendes? Aunque sea una niña. Yo creo que también lo que hemos aprendido es que durante el transcurso de la serie es que las niñas y los niños en la serie o cuando pasa toda esta mierda ya no son niños, son adultos que saben disparar o son niños que saben disparar, ¿no? Entonces, por un lado, me daba rabia porque dices, ¿por qué no tenéis miedo? Huid. Y luego, por otro lado, eso es una chorrada, pero yo siempre me fijo en cosas muy tontas, pero cuando Ellie se agacha para disparar, pensé, válgame, qué frío con los tejanos. Porque, madre, no sé si te diste cuenta, hacía mucho frío. O sea, realmente ella estaba helada, porque te da la cara súper roja y eso no era maquillaje. Era frío real, ¿no? Y pensé, wow, esto... No, pero parece una chorrada, pero es verdad que cuando hace mucho frío, las manos se te duermen, no puedes coger el arma, porque encima el arma, la parte del gatillo es de metal y eso está helado. Entonces, la dificultad que tiene disparar era como, me cago en la leche, le das y no lo matas, Eli. O sea, yo te apoyo, vamos, chica, ¿no? Pero es verdad que justo la primera interacción a mí ya me dio que pensar. Digo, uy, pasan cosas. Claro, es que a mí lo que me pasa es que, siempre lo digo, yo no me acuerdo de muchas cosas del juego, a mí me sorprende y encima está mi madre preguntándome, ¿y qué va a pasar? ¿Y la van a matar? Y no sé qué, yo, mamá, no lo sé. Disfruta del momento. Yo tampoco me acuerdo, ¿no? Pero sí, es verdad que cuando... Perdona, Trey, ya termino. Nada, cuando nada. Vi esta primera interacción, dije, esto es el preludio de algo muy malo. Van a pasar cosas malas y nos vamos a angustiar. Sí, a mí iba a decir una cosa. Cuando todavía está Ellie con Joel y se come la cecina, me gustó un detalle. Lo que decía que me había parecido una buena dirección de actores, Ellie coge y se abalanza sobre la comida. Se nota que está muy hambriento. Ha intentado, le ha dado un poco de agua incluso con la mano en la boquita a ver si Joel reacciona. No, se come lo poco que le queda y deja el último trozo. Lo mira con unos ojos de me lo comería ahora mismo. Piensa que si se lo deja Joel o se lo come, Joel lo ve, es que está casi para otro barro y dice, ¿para qué lo va a dejar? No lo deja. Y al final se lo deja. Y esto tiene relación con cuando se encuentra después con los otros dos que se quieren llevar el venado. Tú sabes que Ellie está más que dispuesta a desrajarles un tiro porque está desesperada y lo necesita. Está hambrienta, sabe que Joel está muy mal y lo necesita. Pero también creo que están muy bien los dos así de impávidos y sobre todo David, que lo lleva con esa especie de sonrisa de suficiencia tan desesperante, pero porque... El tío es un liante, quiero decir, es un auténtico embaucador. Y de hecho, ahora contarás cómo es un auténtico embaucador. Claro, pero entonces pensáis que esa tranquilidad que tienen ellos dos responde, por un lado, que ha dicho Nuria, que entiende que por el frío no va a poder disparar porque tiene los músculos que no puede. Dice Fer por aquí, yo lo pensé de otra manera, que estos dos están tan mal de la cabeza que les da igual que les peguen un tiro. Esa es otra teoría, pero yo no lo veo mal de la cabeza. Yo creo que tienen una sangre fría que les permite analizar la situación. Eso no sé. Pienso que hizo exactamente David, que analizó la situación y iba a intentar liarla hablando. No podía coger, intentar pegarle un tiro porque la estaba encañonando. Había visto que se había cargado a un ciervo, o sea, que no es que no supiera disparar y además se dice que le cerraja un tiro entre ceja y ceja. Bien claro. Entonces, creo que lo que tenía claro es que iba a intentar desarmarla con palabras porque no tenía otra opción. Aparte, hay como un recurso muy típico que es, como lo vimos en un episodio de, nunca me acuerdo cómo se llaman, el episodio este que creo que era el 2 o sí, o no, el 4 creo, que cuando Joel va a hacer la barrera, que se ve la primera vez que él está delante está con Joel y mata por primera vez, que la persona que va a morir intenta como darle toda la información que puede de quién es, para que Joel no le mate, ¿no? Para que sí, creen, para que sea humano, lo vea como humano. Creo que también aquí David hace un poco la 13-14 de, bueno, vamos a hablar, no me mates porque yo, espérate un momento, dame 5 minutos. David, tenemos todo ese grupo mujer, de gente con mujeres y niños, estoy intentando protegerlos. Exactamente, no estás sola, te vamos a poder cuidar, cosa que sabemos que es mentira, porque no por nada, sino porque no tienen recursos, ¿no? Y sí, algo así de ella, sí. Y por otro lado, creo que también como que minimiza el riesgo porque es una niña, ¿no? Creo que también eso es algo a tener en cuenta. Sí que es verdad que yo quería aquí también destacar que Ellie me da a mí la impresión de que, bueno, la impresión no, o sea, Ellie obviamente está en una situación que está desbordada, ya lo vimos en el episodio anterior, en la cual está viendo que Joel la va a palmar, que se va a quedar sola, ¿no? Tiene miedo, está agobiada, y sí que aquí creo que está un poco como aturdida, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo te vas a llevar el venado? O sea, que eres Hulk, ¿no? Me refiero. Yeah. Llega un momento que creo que como que le sobrepasa todo y bueno, pues va improvisando, pero creo que tampoco como que le da para hacer la reflexión de, vale, ¿y cómo yo me llevo esto ahora? Porque le dice, vale, piraros. Y él lo dice, ¿no? David lo dice, ¿cómo te vas a llevar esto? No vas a poder, ¿no? Entonces, claro. Bueno. Sí, sí, y en ese intercambio que tienen de palabras, de bueno, mira, tenemos un grupo que también está pasando hambre, Ellie al principio miente, dice, yo también vengo con un grupo, también lo están pasando mal, y acuerdan, hacen un intercambio, bueno, pues te cambio el venado a cambio de medicinas, ¿vale? Bueno, venga, pues vámonos, pero no vayáis todos, James, que se vaya al pueblo y tú te quedas aquí conmigo, que si pasa algo, te meto un tiro entre ceja y ceja, que es una frase que repite 2 veces además, y como que David se queda con la copla y encuentra que es como una frase hecha casi automática que utiliza él y es una forma de desmontarla también psicológicamente. Y claro, tiene un frío de muerte. Dicen, bueno, pues mientras esperamos vamos a meternos en una cabaña que hay aquí cerca, encendemos un fuego, hablamos un poquito de nuestra vida, de cómo nos va todo. Y en esas estamos porque están esperando y Ellie le pregunta, bueno, ¿tú eres el líder de una especie de secta o qué? Porque nos enteramos de que David era un profesor de matemáticas, que daba clases a niñas como Ellie de su edad, y que a raíz de todo lo que ocurrió, de la pandemia, del Cordyceps, pues se convirtió en predicador. Y él dice, no soy miembro de una secta, pero sí que soy predicador, ¿no? Hombre, pero si uno se pone a analizarlo, la verdad es que reúne casi todos los tópicos de una secta. Todo ese condicionamiento, las técnicas coercitivas que utilizan. Y de hecho, Ira Mag lo dice por aquí, yo creo que el predicador tiene claro que será capaz de convencerla con lo de ofrecerle cobijo y protección. O sea, sabe utilizar la palabra como si fuera un arma. Y no sé, creo que esta conversación a mí ya me empezó a dar miedo. Vi que este señor, bueno, por lo que va a pasar, pero que claramente no es de fiar. Yo me acordé mucho de ti en el capítulo, la verdad. ¿Ah, sí? Porque, sí, me explico, porque sé que estabas haciendo algo sobre videojuegos y secta. Sí, sí. Y entonces, claro, cuando vi todo esto dije, es que es lo que dices, es totalmente eso, el líder de una secta. Además, Eli le cala enseguida. Y el otro, no, por Dios, yo, ¿qué va? Si era profesor, era predicador, es que necesitan ayuda, necesitan guía, yo estoy aquí, tú podrías estar con nosotros, sabes que tienes un sitio. Yo creo que en ese momento ve a una rebelde que además no le quiere decir el nombre, y ya veremos que eso durante cuánto tiempo no le quiere decir el nombre, no le quiere decir ni siquiera su nombre, y por lo que sea le gusta eso para intentar domesticarla, porque se está mostrando, estamos hablando de una niña de 14 años y se está mostrando con un carácter impresionante y con una firmeza impresionante, o sea que a él pues parece que le seduce y lo que intenta es eso, coger y con la palabra engañarla, simplemente. Nada, yo suelo decir aquí que pocos vídeos de Tamayo se ha visto este hombre. Ya está, no tengo nada más que comentar. Tal cual, tal cual. Y además, él tiene la seguridad que tiene, David, porque posee lo más valioso que un arma, más valioso que la fuerza bruta, que es la información. Porque la información es poder, eso te lo puede decir cualquier periodista. Y él lo sabe porque en el transcurso de esa conversación nos enteramos que el muerto del principio, el padre de esa niña que estaba llorando de ¡ay, mi padre, hay que enterrarlo! Resulta que fue uno de esos bandidos o saqueadores que Joel y Ellie encontraron en ese campamento de los luciérnagas en hace, no sé si el episodio anterior o el otro, hace dos episodios. Claro, cuando empiezas a unir las piezas, te das cuenta de que David sabe que Ellie no va con un grupo, que va solamente con un hombre, que es Joel, que además está herido por lo que pasó y que probablemente estará pasándolo muy mal y necesita de esa medicina, evidentemente. Y claro, ese descubrimiento que se junta justo con el momento en el que se da la vuelta y está James apuntándole con un arma, es un momento que tú dices, vale, pues aquí ya no hay salida, te han desmontado la mentira, Ellie, la coartada se te ha ido a la porra, ¿ahora qué hacemos? Pero David le ordena que le dé la medicina y en ese momento Ellie escapa. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué pensáis que le da la medicina? ¿Es para que él, en cierta manera, los lleve, los conduzca hasta Joel? ¿O por qué lo hace? Yo creo que sí, o sea, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que era la manera, y luego también, es verdad que yo voy a hacer un argumento y luego voy a hacer el contraargumento que reflexioné como cuando continué, vale, ¿no?, viendo. Ah, muy bien. Por un lado pensé, vale, le da la medicina para que Ellie, sin que se dé cuenta, los conduzca donde están para saber dónde tienen, digamos, el refugio y luego seguirlos, pero luego lo pensé, ¿y cómo leche la van a seguir si luego sale que se supone que van al día siguiente? Madre mía, son rastreadores. Y te digo más, es que lo estaba yo pensando, yo he llegado a la misma conclusión, digo, si tú matas a Ellie en ese momento, ahí te la has cargado y sabes que Joel se va a morir solo porque necesita la medicina. Yo creo que es porque necesitan los cuerpos al final, ¿no? Están buscando gente porque necesitan que haya más gente en la comunidad. Pero ¿qué es eso, no? Como... A ver, sí, sí, puede ser perfectamente, ¿eh? Pero yo pienso que no, porque lo que creo es que realmente lo que pasa es que le gusta a Ellie. Porque luego coger y hacer la búsqueda alrededor hubieran encontrado el cuerpo de Joel ya muerto, congelado, perfectamente conservado ya para su uso posterior, o sea, sin mayor historia. Entonces, cuando estaba James detrás apuntándola, le podía haber pegado un tiro perfectamente, haber cogido el ciervo, haberla cogido ella, haberla cogido después al otro, al día siguiente, buscándolo como lo buscan igual, y ya está. O sea que no, yo creo que realmente está fascinado por ella. Y quiere que esté viva. De hecho, cuando... pues después veremos que sigue diciendo de que quiere que siga viva. Pero la impresión que da en ese momento es que en realidad es un predicador y es verdad y es buena persona y va a crear una sensación de confianza en ese momento para Ellie. Porque puede creerse y a nosotros como espectadores nos transmitía que realmente no era tan mala persona, sino por el contrario, le da la medicina para que pueda curar al otro. Y parece que es majete, ¿no? Que ha actuado bien cuando podía habérsela cargado sin mayores consecuencias. Bueno, yo creo que no. Yo creo que entre la sonrisita y el buen rollito y que te regalo esto por la cara, yo dije, uy, este huele a chamusquina. Yo, tanta bondad, no lo veo. Y menos en ese mundo, que cada cosa cuesta mucho. Pues claro, esa sonrisa profiden, que va. Claro, y aparte, yo también pensaba, digo... Y las medicinas. Exactamente, digo, las medicinas tienen que ser muy difíciles de conseguir en un mundo de zombies. No hay laboratorios como antes. Se la da de gratis y aparte... Otra cosa que también pensé es que yo estaba muy reflexiva en este capítulo. Le da la medicina y no le dice cómo se la tiene que poner. Que luego, cuando hablemos de ese momento, yo quiero hacer un comentario. Porque vale, dije, bueno, yo no soy enfermera, pero ojo. Vamos a eso. Se ve muy perdida, sí. Vale, vamos a eso. Lo que está claro es que aquí hay un juego psicológico. Que evidentemente, de alguna manera, David quiere atribuirle una confianza, que vea que es una persona de fiar. Yo te doy la medicina, así que cuando tú quieras vas a volver. Pero se nota que hay un tono siniestro y que aquello no cuaja. Dicho esto, dice por aquí Granviel, aquí eché en falta el ataque de infectados. Es un tema de presupuestos. Y dice Fer también, aquí eche de menos el ataque de los infectados cuando están David y Ellie solos, tremendamente intenso en el juego. Yo no creo que sea tema de presupuesto, es una serie que ya hemos visto que tiene millones. La semana pasada con el centro comercial, recuerdo que Víctor nos habló de cómo el centro comercial no era real, sino que estaba hecho por CGI. Tampoco sabíamos si era por tema de dinero. pero yo creo que responde a una intención narrativa, ¿no? De centrarse precisamente a ese juego psicológico que yo comentaba entre David y la personalidad de Ellie. No lo sé. Totalmente. Yo creo que Neil Druckmann en el juego ya hizo lo que quería hacer en el momento, que era un juego de zombies y con cosas nuevas muy chulas, ¿no? Y de relaciones. Pero creo que aquí ya estamos viendo me sale en catalán el talanna, como la dinámica que se está creando. Y es verdad, al principio se han mostrado unos infectados para que te metas en el juego, o sea, perdón, en la serie, ¿no? Para que te llame la atención. Pero ya estamos viendo que se está centrando en cómo la gente se relaciona y lo que puede pasar con esas relaciones. Entonces, yo creo que no están saliendo infectados porque rompe mucho la dinámica que se está dando y creo que rompería como un poco el ritmo. Es verdad que sería muy visual, sí, pero creo que no seguiría como el curso que se está creando, al menos en la serie. Yo tengo otra teoría. Y es que si nos fijamos en toda la parte de frío, no ha habido infectados. Y es porque se supone que el Cordyceps no sobrevive al frío, sino que es más bien en la parte, tiene que ser el cuerpo de la persona, tiene que ser cálido, y están pasando un frío de narices. Entonces, puede que sea eso lo que ha hecho que prácticamente no haya infectados en toda esa zona. Esto como explicación pseudocientífica a la razón pseudocientífica del Cordyceps. Pero luego Craig Mazin explica, dice, en el juego esta discusión ocurre después de que David y Ellie luchen contra un montón de infectados. Es un enfrentamiento realmente duro, así que quedan unidos por una cierta confianza gracias a gameplay. En el juego os salváis el uno al otro. Aquí tenemos que construir la confianza a través de la conversación. Las implicaciones de que hubiese infectados alrededor afectarían al episodio, así que teníamos que hacerlo girar en torno a la conversación. Él la deja bromear, no se toma las cosas de forma personal, deja que le insulte. Y después ella dice, pero en serio, y ahí es cuando sabes que ella está interesada. Es decir, está buscando que en lugar de coger y que lo de los infectados rompiera con esto, que cree esa confianza. Lo que comentábamos hace un momento, que le da las medicinas y todo esto, pues es algo buscado para que haya una confianza entre ellos dos. Y también dice que David hace que Ellie sienta que tiene el control todo el tiempo. Él ya siente atracción por ella, está involucrada en el asesinato. Es un maestro manipulador, pero está en control de la situación todo el tiempo. Todo en ese momento gira sobre el mundo reduciéndose a dos personas, a David y Ellie. David está creando cuidadosamente una circunstancia en la que Ellie caiga. Él no la arrastra hacia ella, pero hará que sienta curiosidad. Claro, hace todo eso y la pega un tiro, pues no tendría sentido. Así que deja un poco que se vaya. Y eso es lo que decía pues el Craig Mazin. Vale, y en relación a todo eso, dice Airamag por el chat, el predicador es un turbio de mucho cuidado y da yuyu pensar en ese cambio de ser profesor a terminar como predicador. Me lleva a pensar en el motivo real. Doy por hecho que desde esa época ya era un archivo PDF. Probablemente. Vamos a seguir porque de aquí, recordemos, Ellie tiene la medicina en la mano, acaba de asistir a una conversación bastante peliaguda, se va corriendo donde está Joel, el pobre moribundo, le aplica, ahora vamos a ello, esa medicina en una jeringuilla que se la clava en la herida. Y aquí vais a hablar vosotros, porque yo os cuento la verdad. Yo, cuando salen escenas así en todas las series, me pongo el cojín delante y no veo nada. Entonces, yo no sé lo que ocurrió, no sé si se la puso bien o mal, porque no quería verlo. La verdad. Bueno, a ver, a mí lo que me pasó fue que cuando yo estaba viendo esta escena, pensé, punto número uno, no lo han explicado, a ver, parece una chorrada, ¿eh? Pero si nos ponemos en plan meticulosa, no lo han explicado. Dejadme las instrucciones. ¿Eh? Que en la caja tendrían que venir las instrucciones. Claro, no, pero es que ya no lo paga nadie eso a Atreides. Ya no entran nunca. Punto número uno. No le dice cuánto tiene que poner en cada jeringuilla. Punto número dos. No le dice cada cuánto. Al final entiendo que va a ser un antibiótico. Punto número tres. La clava directamente en la herida. O sea... Ante la duda, ala. Claro, pero a ver... Tú cuando te toque, normalmente cuando tú vas al médico te pinchas en el culo, pero es verdad que luego este debate lo tuve in situ con mi madre y entonces hablábamos como, bueno, pues es que tampoco ha conocido pues la vida antes de la locura. Sí. Entonces, bueno, pero es verdad que aquí yo creo que lo hicieron un poco como para llamar la atención y decir, wow, qué asqueroso, pero creo que fue como un poco, bueno, ¿tú crees? De gratis. ¿Por qué? Porque piensa que hay escenas que les podrían haber dado mucho más juego para que fueran asquerosas y hacen elipsis sobre ellas. Yo creo que más que nada es para ver cómo Ellie, la cría de 14 años, cómo resuelve el puzzle de cuánto le pongo, dónde la pongo y, Dios mío, que no lo mate más de lo matado que está. Claro, pero realmente esa reflexión no se ve. Es decir, sí se ve como Ellie no sabe dónde poner la inyección, pero no se ve la reflexión de cuánto te pongo, cada cuánto, tal cual. No, claro, claro, efectivamente, es verdad. Ya hace directamente, busca y dice, pues, en la herida, que también es verdad que si no tienes ni puñetera idea y lo que está mal es eso, dices, pues, hala, aquí hará efecto más rápido. O sea, pensamiento de alguien que no ha estudiado medicina en su vida, como yo, que digo, pues, por lo menos llega. No si sé. Nos saltamos la suspensión de incredulidad, porque al final está cosas hay que hacerlas, es verdad que Ellie se cría con Fedra, que Fedra precisamente otra cosa no, pero de cosas farmacéuticas se supone que entiende, entonces yo quiero pensar que sí que ha tenido algún tipo de formación con Fedra. A lo mejor. Claro, es que a mí... Yo la había perdida, pero... Claro, a mí es una cosa que me rayaba, porque y yo como en la reflexión era esa, ¿no? De decir, jolines, se supone que la están criando, literalmente entrenándola... Yo me imagino que le están explicando, igual que le hacen correr en la curna betesa o lo que fuera de en el gimnasio, no le van a explicar cómo se pone una inyección cuando hay... No sé, era como... Que a ver, que a lo mejor son chorradas, ¿no? Pero que digo, joder, se curran tanto... Por eso digo que este capítulo me gusta mucho como la importancia que le dan a Ellie, pero veo muchas cosas que creo que o no están bien narradas... O le podrían haber dado a lo mejor como una vueltecita. Y a ver, pregunta un poco de ignorante. ¿Pone bien la inyección o no? ¿O no se sabe? ¿Se ponen las inyecciones? Es que yo no lo sé. En la vida real ni idea. Aquí funciona. Pero ¿La vida real? A ver, yo solo me he tenido que poner inyecciones a mí misma cuando me rompí la rodilla y llevaba la escayola hasta la ingle. Y es verdad que... te dicen que normalmente intentes que en la barriga no, o en según qué sitios, porque se te pone como, digamos, cuando te vas a ver que se te pincha, te pone dura porque te da como miedo, y entonces se te ponen los músculos como tensos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, a ver, pues sí. Esto es penicilina, ni idea de cómo se pone. Es inyectar, yo tampoco lo sé porque no soy doctora, pero que es eso, ¿no? Que... Me chirría eso, ¿no? Como que le han dado en otros capítulos, como muchas vueltas, según qué cosas. Se supone que Ellie es una niña que está formada y la están preparando para ser una líder de Fedra, o, ¿no? Lo que estuvimos comentando en capítulos anteriores. Y aquí la veo como de repente, como muy perdida, y como de repente tengo 14 años de verdad. Y es como. Nos ubicamos un poco qué es una niña. Hombre, lleva sobrecarga. Una sobrecarga brutal. No sé, bueno, a mí me encaja, quiero decir, que me lo puedo creer. Lo que es una pena es que no estén por aquí Vicender o Alejandro Jiménez, que podrían habernos aclarado un poco todo esto, pero, en fin, ya veremos, habrá que averiguar. Desde luego les funciona, o sea, que yo me lo creo, le ha funcionado y... Es un dato, pues ya está, venga, seguimos para adelante porque le ponen la medicina y volvemos al campamento, a donde nos habíamos quedado con el grupo de David, de James, una escena... Que a mí me parece una fantasía de escena. Vemos que es por la noche, la hora de la cena. ¡Uy, qué hambre! A ver qué tenemos hoy para comer. Pues poca cosa, porque solamente quedan 5 latas. De hecho, lo verbalizan. Solo nos quedan 5, no sabemos qué vamos a hacer, porque aquí hay muchísima gente muerta de hambre y no tenemos ni para hacer un caldo. Y en ese momento llega un señor... por la puerta, con una bandeja llena de carne, recién cortada, muy roja, dice, toma. Súper roja. Y le preguntan, ¿pero esta carne? Esto es carne de venado. Ah, bueno, venga, para adelante. Lo meten dentro de la cazuela, empieza a hacerse, y venga, todo el mundo a comer, vamos a sentarnos. Y aquello como si fuera el comedor del colegio. Pues igual, cada uno que vaya pasando con su platito y yo le echo el caldo. Venga, pam, pam, pam, pam. Los niños, los adultos, los padres, las madres, todos se sientan en comunión a comer. Y en ese momento entra por la puerta David arrastrando el venado. Dice, traigo la carne de venado. Y en ese momento yo pensé, vale, lo que se están comiendo no es carne de venado. Esta escena me encanta, a mí me encanta. Es maravillosa. Es maravillosa. Es utilizar muy bien la elipsis. El coger, no te enseñan cómo están cargándose gente, no usa el gore. Es peor todavía, ya pones en tu cabeza todo. directamente. Sobre todo, ves esa carne tan roja, y luego entra con el venado y te acuerdas de lo roja que estaba y de dónde va a proceder. No, es muy espeluznante. Uh-huh. Y además aquí se produce la escena clave de la que yo creo que tenemos que hablar, que es donde se ve ese perfil manipulador del propio David, porque vemos a la niña que lo está pasando mal porque ha perdido a su padre, ya sabemos quién es la persona responsable, que es Ellie, y lo que propone es matarla por lo que le ha hecho a mi padre. ¿Y qué hace David? Le pega un guantazo, luego la recoge del suelo, le hace refuerzo intermitente, porque por un lado le pega y luego le muestra afecto y cariño, le dice, has perdido a tu padre, pero yo voy a ser como un padre para ti. Y es el perfil, claro, de una persona, pues es un manipulador en toda regla, que aplica ese refuerzo intermitente, ¿eh? Y aquí ya sí que me dio auténtico miedo porque utiliza la religión como una manera de doblegar precisamente al grupo. Sí, totalmente. Sí, además, ¿os fijasteis en el plato que le ponen a él con respecto al de los demás? Sí, es más grande que el resto, sí, sí. Exacto, mucha hipocresía, ¿no? Es decir, que ahí ya se ve un poco también eso. Sí, bastante como a mí me he recordado, digo, mira, esto es el Papa, ¿no?, de Roma. Es que me sonaba como mucho la típica, lo típico que se reflexiona sobre la iglesia. Yo creo que aquí ya se ve de qué pie cojea esta persona, ¿no? Yo creo que ya aquí ya se nota que, pues, que no tiene nada de líder, que lo que es una persona autoritaria, que sí, que va a hacer, luego reflexionaremos, ¿no?, que va a hacer lo que haga falta, pero creo que es más como porque también necesita que la gente le siga. Es verdad que es una situación muy compleja, que yo tampoco sabría cómo la gestionaría, obviamente, pero que se nota, ¿no?, que manipula, que tiene herramientas para manipular, sabe cómo utilizarlas y las utiliza, pero sin ningún tipo de reparo, ¿no? Y también una cosa que me llama mucho la atención es el silencio. Como todo el mundo está en silencio, nadie habla. Es decir, entiendo que está en una situación difícil, entiendo que ha muerto alguien y entiendo que les queda poca comida, pero no hay una, o sea, nadie habla, ¿no? En ese momento es como sí, o sea, es vamos a comer y todo el mundo callado porque aquí no hay nada que decir, ¿no? Bueno, también creo que es como una herramienta narrativa como muy, muy clara, ¿no?, del miedo que se le tiene a esta persona, porque al final es que en ningún momento se ve como nadie habla, ¿no?, nadie se dirige a él, sino es él el que decide a quién dirigirse, ¿no? Mm-hmm, completamente. Es una escena de gran carga, sin duda. Y de aquí vamos a pasar a otro momento, porque lo siguiente que vemos es que después de comer se van a dormir, es de día, y pasamos a Joel y a Ellie. Y vemos que Joel, pues, tiene mejor color. Que la medicina ha tenido que surtir su efecto porque lo vemos que está un poquito tampoco, ¿eh? Tampoco pensemos que está dando, que está bailando. No. Sigue tumbado, con su mantita. Bueno, pero yo creo que va mejorando poco a poco, va recobrando ese aspecto. La herida me dio mejor impresión. No sé si realmente estaba distinta porque, claro, mancha era menos roja o algo así. Me dio esa impresión también. No sé si a vosotros pasó. Sí. Y yo creo que eso es importante para lo que va a ocurrir. El caso es que no tienen tampoco mucho tiempo de disfrutar de las buenas noticias porque el grupo ha descubierto la posición en la que se encuentran. Y claro, Ellie dice, ¿y ahora yo qué hago? Trata de ocultar a Joel, pone como algo en medio para que no puedan bajar al sótano de la casa. Ella sale subida al caballo para tratar de despistarlos. Y en ese momento, además, el grupo de David y de James están como debatiendo de, bueno, ¿qué vamos a hacer con la niña cuando la encontremos? ¿La matamos? ¿No la matamos? Y David tiene una fijación especial por capturarla viva. Y claro, ahí se produce una dicotomía porque James, por otro lado, dice, desde un aspecto racional, ¿para qué la vamos a retener viva si va a ser otra boca más que alimentar? ¿No es mejor matarla? Y creo que ahí se ve esa confrontación que antes comentabais vosotros, también por el chat, de James no se impone, no impone su opinión. De hecho, después cuando la capturan, está a punto de pegarle un tiro, pero el otro dice, para, que ahora hablaremos de eso, y no le pega el tiro. Vemos que tiene una opinión, pero que se queda ahí. Sí, oye, una cosa. Dice, ¿no es mejor matarla o no es mejor soltarla? Porque me pareció recordar que lo que quería era soltarla. Y el otro explica algo así como que no, porque no sobreviviría o algo así. Uh-huh. Puede ser, sí. Pero todo en la línea de lo que dices, para poder quedársela y demás. Sí, bueno, espeluznante la escena y cómo efectivamente James coge y pliega alas inmediatamente. Ahí están, Ellie trata de escapar en el caballo, pero otra cosa no, Troy Baker tiene una puntería, bueno, su personaje evidentemente, que dispara al caballo, el caballo cae al suelo, capturan a Ellie que está inconsciente y la escena, o sea, el plano es casi, tiene como convierte a David en una figura mesiánica, no sé si lo habéis visto, lo voy a poner en pantalla, de él sujetando en brazos a la propia Ellie. Que es como si fuera Jesucristo, o sea, es una cosa. Una piedad casi. Sí, sí, sí. Es increíble. Me parece. Es de los pocos momentos visualmente atractivos, bajo mi punto de vista, aunque sea en la composición del plano. El del derribo del caballo también es espectacular. Está francamente bien hecho. Me recordó a un western. Cómo está huyendo, justo pasa en ese momento. Además, está muy bien hecho en plano contra plano. Que está. Se enfocan a James. Enfocan a Ellie a caballo. Enfocan a James cómo está con el rifle. A otra vez a caballo y la derriba. Y sale volando por encima. Cae. Francamente, está muy, muy bien hecho. O sea que esa tan parte a mí me gustó. Sí. Vemos que a Ellie la han cogido, que con ella no hay nada que hacer, pero ahora pasamos a Joel, porque otra parte del grupo se ha escindido y va a buscar dónde se encuentra a Joel. Lo encuentra, dice, uy, qué raro que en esta casa están los cajones abiertos, que es donde Ellie encontró el hilo para poder coserle la herida. Va a bajar y ya no está Joel donde lo había dejado, no está tirado en el colchón aquel, se ha levantado. Y el tío ahora, pues fíjate, por detrás ha conseguido matar, cargarse a este y va a ser el primero de unos cuantos que va a matar e interrogar, como veremos más adelante. Menos mal que alguien ha tenido buena suerte, porque Ellie no. Ellie cuando despierta está en una celda, está encerrada y a quien tiene delante es, pues ¿a quién va a ser? A David. Y se produce una conversación que yo creo que es como una continuación o un desarrollo respecto a la que vimos en esa cabaña esperando a que James trajese la medicina. Aquí una vez más vemos a un David intentando convencer a Ellie de únete a mí, ¿no? Esto es lo que yo creo que tú decías, Atreides, de que es como demasiado evidente, demasiado de malo, ¿no? Sí. Aunque tiene una cosa muy guay y es la oreja. Ahora iremos más adelante, porque es verdad que lo que quiero decir es que la conversación surge por un camino en el que está intentando camelarla, intentando convencerla, diciéndole tú eres como yo, tú tienes, eres inteligente, eres no sé qué, quiero decir, todo muy para intentar convencerla y aquí tienes un lugar y todo eso, y hasta que cambia todo. Pero mientras tanto, es lo que tú dices también, un poco la continuación de la conversación que habían tenido, porque le estaba explicando de lo mucho que la ha ayudado y la ha salvado y que tiene y que ella puede tomar la decisión que quiera, pero que si no, sí que estará sola, pero que puede estar con ellos. Y luego veremos que cómo cambia todo, porque esta conversación tiene una segunda parte. Eso es. Tiene una segunda parte que se ve interrumpida, o sea, en medio tenemos otra escena de Joel, que es que está en plan Rambo. O sea, el tío, esa medicina que bien le ha sentado, ¿eh? Una noche y arreglado. Yo, sin embargo, me pongo a toser y me tiro como 2 semanas con la garganta hecha una mierda. O sea, me parece. Porque no te pones una inyección en la garganta, tío. Aunque no pruebes, por si acaso. Yo creo que sí, que debe de ser eso, total. Que un señor con barba se acerca a la casa donde está Joel y corre la misma suerte o una parecida. Porque Joel ya se ha levantado el tío y está haciendo una cosa que además hace en el videojuego mucho, sobre todo en el 2, bueno, y en el 1, por supuesto, que es la famosa técnica de para interrogar que utiliza Joel, para saber dónde se encuentra la posición, dónde está el campamento en el que tienen retenida a Ellie. Y vemos a un Joel que no tiene reparos en torturar precisamente a estas personas y que no muestra ningún atisbo de compasión. Que incluso después de darles la información que quiere, los mata. Claro, esto va a ser interesante porque justo después vamos a tener la continuación de la conversación de David y Ellie, donde David poco menos que se compara con Joel. Dice, bueno, tú no me puedes juzgar mis actos del canibalismo, porque Joel también ha matado a gente por su propio, por la supervivencia, ¿no? En pos de esa supervivencia. ¿Qué pensáis a ese respecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Podemos juzgar acaso lo que hace Joel? No sé. A ver, por un lado es verdad que ya lo vimos en la serie, en el capítulo que se encuentra aquella señora en el sofá, aquella señora tan espectacular, la amo, que sí que le pregunta primero al marido y luego a ella, ¿no? ¿Dónde se supone que tiene que ir para ir al este, ¿no? Creo que era. Me refiero que ya esto lo habíamos visto. A ver, al final, mira, es otro tema que también salió en el visionado con mi madre. Y es que al final, bueno, es que tiene que sobrevivir. O matas o te matan. Básicamente van a eso. Entonces, a ver, es que yo tampoco los hubiese dejado vivos, porque si tú los dejas vivos, sabes que van a venir a por ti. Y vas a morir tú, ¿no? Creo que también aquí se ve, que se me ha olvidado comentarlo al principio, no sé si recordáis la intro que pone siempre Sergio, que uh-huh. se escucha a Joel decir que Ellie, que simplemente pues es mercancía, que y tal y que cual. Y creo que aquí ya, es verdad que ya lo hemos visto a lo largo de los capítulos, pero creo que aquí ya 100% real, no fake, vemos y se ve como Joel... ya quiere a Ellie, ya la trata no como mercancía, sino es parte de su viaje, parte de su camino, y cómo mata a gente sin piedad y sin pensárselo dos veces, porque está desesperada porque va a buscar a Ellie, porque no sabe dónde está Ellie, ¿no? Y yo disfruté con esta muerte, chicos, lo siento muchísimo. Ay. Pero dije, pues claro que sí, para adelante. Al fin y al cabo iban a matarle, o sea que realmente luego él tenía que ser muy majo cuando lo que estaban buscando era concretamente para matarle y comérselo, y no sé si en ese orden, pues la verdad que estaba bastante justificado. Yeah. De todas formas, a ver, no lo hagáis en casa, la tortura está mal y comerse a la gente también. Entonces, aparte de eso, estaba, como ficción está bien. Yo voy a dar mi opinión sabiendo que no estamos en un momento tan crítico como muestra la ficción. Entonces no me juzguéis, pero yo creo, porque además es justo después, así lo enlazo, ya es cuando Ellie ha visto, le ofrece comida, pero es que ve que en un rincón de la habitación hay una oreja, dice, aquí es que se están comiendo a la gente, y ya pues mira de otra manera a David, vale. Yo honestamente no veo mal que se coma a la gente. No hagáis un corte de este clip, pero yo no veo mal que se coma a la gente porque entiendo... Es un meme fijo. Claro, yo entiendo... que cuando el hambre asoma, algo hay que hacer. El problema, y es más, yo entiendo la posición de Joel y la asemejo a David en ese sentido. El problema son las formas. Es decir, si tú como líder de tu grupo consensúas con los demás, oye, si no tenemos comida y uno de vosotros se muere, si os parece bien, votamos entre todos, nos lo comemos. ¿Que todo el mundo dice que sí? Pues venga, nos lo comemos. O sea, no en la línea de David. Claro, efectivamente. Porque es lo que hemos dicho antes, es el líder, él se dice a sí mismo que él es el pastor y los demás son ovejas, que hacen lo que él quiere, que no sé qué. Se siente en la necesidad, tiene ese complejo mesiánico que comentabas antes, y se siente la necesidad de protegerles a los demás, y él hace lo que haya que hacer para que ellos sobrevivan. Y no les va a contar esto porque sufrirían, entonces pues ya lo hace, él toma la decisión por los demás. A ver, yo no creo que sea un monstruo porque coman carne humana en una situación como esta. Ya tuvimos, ha habido casos en los que no ha quedado más remedio. El hundimiento de la barca de la Medusa hace 2 siglos, creo, cuando pasó el famoso accidente en los Andes del vuelo que tuvieron que sobrevivir. Están muertos y es comida en ese momento. Es decir, pueden alimentarlos y salvar vidas. Eso yo no creo que sea lo que le hace el monstruo. Lo que hace el monstruo es lo que vamos a ver a continuación. Totalmente. O sea, al final creo que es bastante hipócrita creer que por eso es el malo. Yo creo que no es un monstruo por eso. Es un monstruo por lo como dice Aiden, ¿no? Lo que va a pasar después. Y también es verdad que, como decía Sergio, al final no hay un consenso. Es verdad que a lo mejor... él cree que el hecho de no dejar decidir al resto para que no entren como en caos, él cree que es algo positivo, ¿no? Él cree que los está salvando realmente, pero creo que no es el caso. Así que creo que, o al menos en mi caso, si yo me viera la necesidad, o sea, al final está feo decirlo y podemos entrar aquí en un debate muy extenso que creo que no es el momento, pero el antiespecismo al final pues es eso, ¿no? Que al final... comemos carne de animales que también están vivos y que también sienten, ¿no? Entonces, si estamos en el caso de que Pues es que no hay otra alternativa. Pues es que incluso yo me cortaría un brazo, tío, para comérmelo. Si me estoy muriendo de puto hambre y no tengo que comer. Hay un ¿no? relato de Stephen King en el que pasa justo eso. Sí. Es que... Entonces, al final, yo creo que es eso, ¿no? Que sí que puede parecer como muy... Claro, es que a nivel visual también trabajan mucho el hecho de ver ahí pues la oreja, que es bastante asqueroso. Y que si lo piensas, la niña se está comiendo a su padre. Claro, que por eso le dice que siempre vas a estar con tu padre, ¿no? Porque te lo estás puto comiendo, ¿me entiendes? Pero bueno, si queréis tener un pensamiento más positivo, a lo mejor no, porque hay más cuerpos colgados luego y eso, o sea, que puede que, no sé, a lo mejor es que si no es su padre, es su tío, claro. O un pobre visitante, o sea, un pobre visitante, un pobre viajero al que han cazado. Da igual, que todo queda en familia, la cosa es eso, que, sí. que yo creo que la reflexión que se puede hacer en un primer visionado igual no, porque es verdad que pues la primera vez que lo ves te quedas con lo que más te impacta, pero creo que si le das una vuelta al final, creo que es lo que todo el mundo acabaría haciendo, porque si... El último recurso. Claro, si es que es invierno, todos los animales están hibernando y no hay animales, o los pocos que hay no te da para alimentar a toda la comunidad, pues... Si la gente se muere, pues que no quede en vano, ¿no? Al final, pero... Claro, pero tú lo has dicho, la gente se muere porque podría ser peor, ¿verdad? Es decir, claro. Podrían coger y buscar a los más débiles dentro del grupo para sacrificarlos y por el bien de los demás. Que ya sería O hacer un battle royale, sí, por hacer pueden hacer muchas cosas. Uh-huh. Pero que al final es eso, ¿no? Que a mí lo que creo que es como el hecho más relevante o que podríamos reflexionar es la decisión, ¿no? El hecho de que no hay. Bueno, yo es que soy muy asamblearia, la verdad que en eso, pues a lo mejor peco, ¿no? Bueno, no peco, a mí me gusta ser asamblearia, pero me refiero que no hay una dinámica horizontal, sino es vertical. Él manda y hacen lo que él dice y él cree y está seguro de que su decisión es la correcta, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco porque ya ha visto la oreja, además la voy a enseñar en pantalla, es una prótesis, que nadie se asuste, pero ahí la estamos viendo. Y en esa conversación ya vemos que David es un ególatra absoluto. Me he apuntado algunas de las frases. Le dice a Eli: cuando te miro, ¿sabes qué veo? A mí, una líder nata. Y a mí eso me recordó mucho al momento que vimos el episodio de la semana pasada con Fedra, el director del centro, que es lo que le dice a Eli: tú tienes que seguir adelante porque tienes madera de líder. O sabemos que todo el mundo está dorándole la píldora a Eli, pero en realidad para sus propios fines. No están pensando en el bienestar de ella. Y dice otra cosa, me voy a volver a poner rever, porque esto ya es de locura, yo creo que a esto os referíais vosotros, de persona que está zumbada, que dice, porque claro, él justifica el Cordyceps, dice, el Cordyceps alimenta y protege a sus hijos, eso es el amor. O sea, ve que como que es algo necesario y algo bonito y que incluso tomar de ejemplo cómo se comporta el propio virus que está matando a todo el mundo. Claro, Eli en ningún momento ve con buenos ojos nada de lo que está pasando, pero vemos que David conoce perfectamente al grupo, la psicología, y él se comporta como son líderes de las sectas, porque no tiene nada de religioso David, pero él sabe que ese grupo de personas necesitan creer en algo. ¿Y por qué con Eli no intenta jugar también con esa mentira de la religión? Porque a Eli la trata como un igual, no la ve débil psicológicamente, no necesita usar esa patraña. Utiliza de hecho, otra, acuérdate, pero bueno. Perdona, Sergio, iba al hilo de lo que decías, acuérdate al principio, en la primera conversación que tiene, de hecho, cuando él dice que es predicador, le dice, estamos en el fin del mundo y crees en esas tonterías, creo que casi literalmente. O sea, tiene muy claro que a ella no la va a poder liar por ese camino, porque ya se ha dejado bien claro. Sí, total. A mí... A lo mejor es una chorrada, pero lo que me dio más asco es que le tocara la mano. Yo cuando vi que le tocaba la mano, es que a ver lo que me pasa, vuelvo a lo de que decía al principio, yo no recordaba a esta persona. Y yo estaba escuchando el podcast de Talcofas y ahí dijeron que sí que en el juego salía el tema, a lo mejor esto no, pero por ejemplo sí del canibalismo, yo ni lo recordaba. Y yo cuando vi esto, yo no pillé por dónde iban los tiros. A lo mejor es que a veces pues soy un poco cortita o no le doy como muchas vueltas a las cosas. Y aquí a mí me empezó a dar angustia. O sea, la palabra literal fue angustia. No, no veía, digo, madre mía, no sé por dónde va a salir esto. Bueno, no va a ser, obviamente. Luego, además, cómo intenta como, pues eso, ¿no? Como decirle, yo creo que ya no, yo no creo que la trate como un igual, sino que no, quiere claro. hacer que ella crea que la trata como un igual. Mm. Pero eso es una persona súper manipuladora que es que yo aquí... Y mira qué espeluznante, Nuria, profesor y predicador, y con esa tendencia a hacer eso con una niña de 14 años. Sí, o sea, bueno, yo aquí no quiero darle muchas vueltas porque me da fatiga. Pero quiero decir que justamente eso? Son gente que tiene acceso a los niños. Era una profesión en la que tenía acceso a los niños y como predicador, pues claro, también es quien tiene la confianza y el líder de bueno, hemos llamado secta, ellos no llaman así, quiero decir, es el que le habían hecho líder. Ahí, a mí, no sé si me pareció todo esto... Mm. Muy repugnante, y era por aquí por donde iban lo de que es cuando es un monstruo, no es porque tengan que verse, aunque no se lo cuente, tengan que verse obligados a comer carne humana, es por lo que realmente él quiere hacer. Y por eso decía también antes que era tan preocupante cuando dice que tú crees que no tendrás un padre, pero lo vas a tener y me vas a tener que respetar. Pues tiene mucha pinta que tiene también esa intención, porque es otra cría que debe ser una edad similar. Pero yo creo, igual me equivoco, ¿eh? Sí que es verdad que pienso que el hecho de que hayan escogido que sea profesor lo han hecho aposta, porque podría haber sido, no lo sé, ingeniero aeronáutico, hacedor de libretas y no lo han hecho. Pero creo que no va tanto por eso, sino que le pone cachondo el hecho de cómo ella es una líder, cómo ella tiene como entereza, es decidida, es violenta, ¿no? Que él como que va como recitando como si la conociera, que luego Eli lo dice, no me conoces de nada, ¿quién eres tú para decirme cómo soy yo? Que me has visto literalmente 2 segundos y me has dejado cao, que me habéis estado a punto de matarme, ¿no? Entonces... Sí. A ver, consigue que ella pueda pensar en parte que en alguna cosa puede ser verdad, pero Ellie, aunque es verdad que es violenta, Ellie tiene un corazón grandísimo y Ellie es un ser de luz también y tiene su parte negativa como todos, pero tiene una parte positiva mucho mayor y eso es lo que el otro no tiene. A mí es que me recuerda al típico que cree que Freud es Dios y que si pestañeas 2 veces y te rascas la oreja, estás diciendo no sé qué. Señor, cállese, por favor. Vale, venga, buena interpretación. Seguimos porque vemos que Ellie, precisamente en esa escena de la mano, se aprovecha para tratar de robarle las llaves, pero no tiene éxito. Van a descuartizarla porque ya ha visto que lo de ganársela y convertirla en aliada no es sencillo y no lo va a conseguir. Así que ahora pasan a la fuerza. A todo y esto. Y ahí es cuando dice su nombre. Ah, sí, es verdad que dice: recuerda mi nombre, yo soy Ellie. Efectivamente. Sí, la niñata que te ha roto el dedo. Eso es. Y pasamos a Joel, porque Joel ya ha descubierto dónde está el campamento, se dirige allí, hace muy mal tiempo, lo estamos viendo, esa diferencia respecto al inicio del capítulo y el momento en el que nos encontramos le cuesta, además de por la herida que lleva evidentemente en el costado y que eso pues le genera un dolor. Llega al campamento, encuentra además en uno de los edificios la mochila de Ellie, la distingue por el llavero. Pero es que no es lo único que encuentra, porque sigue unos pasos más para adelante, encuentra el cadáver del caballo, alza la mirada y, siento poner la imagen, cuerpos humanos colgados, como si fueran jamones, prácticamente. Claro, aquí ya ningún tipo de... Lo voy a quitar, lo siento. Y aquí no hay ningún tipo de reparo. Ya sabemos lo que está pasando, hay que hacer algo. Y vemos que cogen a Ellie, la ponen encima de la mesa, la van a matar con un cuchillo de carnicero que da como muchísimo miedo. ¿Y qué se le ocurre a Ellie? Pues dice, yo estoy infectada, por tanto mi carne no os va a servir de nada porque os va a infectar. Y te digo más, querido David, tú que te la estás de guay, que eres el líder de todo esto, te he mordido, así que tú también te vas a infectar. Y claro, James en ese momento duda, ¿qué está pasando? No, no puede ser, ¿en serio? Y David dice, no. O sea, él duda o niega lo que está sucediendo. En esa confusión que dura unos segundos, aprovecha Ellie para huir y James muere precisamente de un, bueno, de un hachazo, no, de un cuchillazo. Y ahí se queda el pobre James. Y este ha sido el recorrido que ha tenido Troy Baker en la serie. No ha servido para nada, pero bueno, muchas gracias por los servicios prestados. Y ya está. Y entonces de aquí ya vamos a la escena, que esto es videojuego total. Añadir que me parece genial esa forma de dejarles confusos. Es decir, que normalmente siempre cuando pasa algo así, tú ya sabes que va a sobrevivir quien sea porque es el protagonista. Pero lo de decirle estoy infectada y utilizar su herida para que cojan y tener ese momento de confusión, me pareció muy real. Me pareció que efectivamente yo me hubiera quedado también así de choqueado, de sorprendido cuando dice, jo, y me ha mordido. Él reacciona rápido, pero no lo bastante para reunir todas las ideas hasta que consigue huir. Me gustó mucho, la verdad, una de las cosas que más me gustó del capítulo. Mm-hmm. Y llegamos ya al momento final, que esto es verdad que han pasado muchos años, no recuerdo el videojuego paso a paso, pero esta escena sí, porque este enfrentamiento, además creo que la serie lo muestra tan literal de lo que era el videojuego que no me funciona igual, porque es que yo me acuerdo que en este momento del título en la Play me infundía una tensión porque tenía que ir jugando como a la gallinita ciega. Me iba detrás de un sitio para que no me viera. Ahora me iba al otro y mientras iba escuchando Ellie, voy a por ti, voy a matarte. Aquí dura tan poco tiempo porque el capítulo son 50 minutos para contártelo todo que no hace ese recorrido para que realmente me llegue a asustar. En este plano, por ejemplo, me encanta la composición. Vemos en un segundo plano desenfocado a David, pero no me da tiempo a aclimatarme porque ya están pasando cosas y cuanto en el momento en el que ya nos queremos dar cuenta, ya está abalanzado sobre Ellie. No sé cómo vivisteis este momento. Sí, a mí también me pasó. Punto número uno, como me he jugado hace poco el Silent Hill 2, a mí me recordó las personas jamones, me recordaba al Silent Hill. Sí. Y luego, lo que tú decías, Sergio, yo sentí que, al menos fue mi sensación, que la primera parte del capítulo como que se dejaba ver, se dejaba conocer los personajes y demás y se había dado como su espacio, pero desde que llegan a digamos, otra vez a la comunidad, lo siento que va todo muy rápido. Es decir, desde que intenta engatusar David a Ellie hasta que llega aquí, es que no han pasado ni 10 minutos, no recuerdo bien, pero pasa muy poco tiempo y a mí no me da tiempo como a reflexionar de, vale, ha intentado engatusarla para hacer algo con ello, con ella, que no, como era, archivo PDF, no sé qué has dicho antes, ¿no? Sí, archivo PDF, luego le dice que está infectado, cosa que nunca yo lo había pensado, pero es verdad, si Ellie ha sido mordida, tendrá dentro, por mucho que se cure, tendrá dentro el virus o el cordyceps para pasarlo. Es otra cosa que nunca lo había reflexionado, la verdad, y no lo sé. Y luego todo va muy rápido, es como que pasa del amor, bueno, del amor marrano, porque es un amor como impuro, ¿no? El amor este chungo. Ah, de repente te quiero matar en 10 minutos y es como no me da tiempo. Y luego además va todo muy rápido porque es verdad que literalmente es el juego, ¿no? En el juego es verdad que tenemos como muchos platos por el suelo, que es lo que tenemos que intentar no pisar para que no se escuche David. Pero es verdad que yo en el juego recuerdo esta parte, por ejemplo, sí que la recuerdo, como con mucha tensión. Y eran las partes que también teníamos en otros espacios con los infectados, que a mí me daba como mucho, de verdad que me daba miedo esta parte en el juego, porque sabía que iban a por mí, era como lo típico de jugar, por ejemplo, un Outlast, ¿no? Que sabes que te tienes que esconder, que no tienes armas en ese momento, y en el juego sí que a mí me infundía miedo y me infundía tensión, y aquí es que hace así, chasquea y ha pasado otra cosa, chasquea y es otra cosa, ¿no? Y yo sí que siento aquí como que ha ido como muy precipitado y, jolín, un arco de personaje, un personaje que te estaban explicando que era un malo maloso, que el por qué era malo y por qué tenía que darte asco y por qué tenías que empatizar con él y qué estaba pasando, pues acaba muy rápido, ¿no? Y yo creo que para mí sé que esto todo tiene que ver con tempos de HBO y lo que tú quieras, pero a mí no me parece un acierto en ese aspecto. Creo que aquí el capítulo sí que flojea un poco y creo que o lo podrían haber hecho de otra manera o darle como más espacio al final y no tanto al principio, o capítulos más largos, que jolín, hemos tenido capítulos de 1:20, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que aquí sí que hace que le reste como entereza, ¿no? O cuerpo a las sensaciones que podríamos haber experimentado con el capítulo. Pues sin poner ni un pero a lo que dices, hay alguna cosa que sí me ha gustado de esta parte. Bueno, alguna cosa que no habíamos mencionado, pero por ejemplo, me llama mucho la atención que esté absolutamente vacía la ciudad, que no se encuentren a nadie. Vale, yo lo achaco a esa ventisca de la que estábamos hablando, que es eso, pero es que había mucha gente. Se han cargado en total a unas 5 o 6 personas, a unos 5 o 6 del pueblo este, pero había muchísima gente y no se encuentra a nadie. Arde el sitio en el que estaban y tampoco aparece nadie. No sé, es un poco así. Eso sí me llama un poco la atención, pero bueno, pongamos que hay una ventisca y no tenía muchas razones para salir, con lo cual, pues ni lo ven, ni salen, ni nada de nada. Pero lo que sí me ha parecido que estaba bastante bien es, bueno, y la otra cosa, lo de que coja y Eli muy hábilmente incendie las cortinas lanzando un madero encendido, y en vez de coger y huir, el tío se quede, como comentaba antes, me resulta raro. Está bien la interpretación por parte del actor, que mira, parece que se lo piensa y decide que no, que va a por ella porque está loco por ella. Loco por ella, literalmente loco. Pues eso puede ser. Es verdad que va muy rápido, pero sí me parece que hay un momento que es muy duro y es la parte en la que la va a intentar violar. En el momento en que la tumba, en que le sujeta las manos, en que coge y empieza a desabrocharse el pantalón. Es un momento muy corto, pero... la desesperación, la cara de desesperación de Eli y eso fue incluso muy bueno. Él y luego, se recrea, o sea, está disfrutando del forcejeo. Sí, además lo dice. Sí, exacto. Ah, y hay otra cosa que no quería olvidarme. Antes ha dicho Nuria una cosa muy buena, y bueno, muchas, claro, pero una concretamente que me ha gustado mucho, y es cuando hablaba de lo del amor marrano. Parece, o sea, es una expresión rara, pero es toda la serie va sobre el amor. O sea, todo siempre lo hemos dicho, que el motor de toda la serie es el amor. Aquí también lo hay cuando habla con el Cordyceps, por el Cordyceps también. Y es la parte del amor equivocado, amor erróneo, amor mortal y el amor marrano con toda esta otra forma. Así que también incluyen la parte del amor, pero desde la perspectiva completamente contraria. Amor marrano, bueno, nos vamos a quedar también, con esa etiqueta hoy. Me ha gustado el amor marrano, en este sí. episodio. Y lo último, el stick tartar que hace con la cabeza de David, que hacen otra elipsis. Se ve en la cara de él y que también me sigue pareciendo una interpretación soberbia y también un momento durísimo. Uh-huh. Y muy fácil de entender, pero eso durante los primeros 20 segundos, pero es que 30, 40, un minuto y sigue golpeando. Sí, esta escena es muy buena porque además que se ensaña por la tensión acumulada, vemos como la cámara incluso se empaña, o sea, eso me gustó muchísimo. Yo si me dejáis añadir una cosa, y esto sí que pues es bastante desde una perspectiva de pues más, no querría decir femenina, pero de género, y sí que es verdad que entiendo os primera pregunta, ¿esto salía en el juego? Sí. Vale. Yo igual me van a lanzar maderas de fuego a mis cortinas, pero yo, por ejemplo, yo esto lo hubiera quitado, porque ya se entiende que querían abusar de ella y a veces creo que nos recreamos y sobreutilizamos el recurso de la violación o de del intento de violación. Y es como, bueno, ya se ha explicado que esta persona quería abusar de ella y es como, yo entiendo el por qué se utiliza y entiendo el hecho de cómo el diálogo o las expresiones faciales y verbales de David hace que empaticen más con él y quieran más que lo mate, pero de verdad que a mí me triggereó muchísimo, me dio mucha angustia, me sentí muy mal luego, sí. Y esta parte muy angustioso. Yo entiendo todo el recurso que significa, pero creo que tenemos que empezar a buscar otro tipo de recursos en los que no siempre se utilicen a mujeres para violarlas. Es verdad, pero en este caso te entiendo perfectamente y me parece que podría ser así, pero sí que tiene sentido con respecto al personaje. Quiero decir que todo el desarrollo del hijo de David es así, hacia eso, y es lo que lleva buscando todo el tiempo. Cuando sí. Le coge la mano, cuando le toca, ya es un gesto que representa eso. Creo que tiene razón que podría haberse hecho una elipsis mucho mayor y que no hiciera falta mostrar nada. Pero que quiero decir que sí que es coherente con el personaje. Sí, sí, por eso digo que yo entiendo la coherencia, pero simplemente quería hacer la reflexión de que creo que tenemos que empezar a buscar otras alternativas a cómo utilizamos o a cómo intentamos buscar como el morbo o el exceso como de... No, morbo no, han hecho una cosa muy bien, yo creo, no sé si opinarás lo mismo, Nuria, pero no ha intentado sacarlo desde una forma en que sea una escena sexual, sino de una forma de una escena de violación. O sea, aquí no hay sexo, no hay amor, lo único que hay es un monstruo que quiere abusar de una niña. Y lo han mostrado por las caras y nada más. Y son los gestos que hace, como bajar la mano, que no se vea dónde va, ni nada de eso es lo que te transmite. Y las, como muy bien has dicho, expresiones faciales, las que te transmiten lo monstruoso del momento. Entonces, que se podría haber quitado, sí, pero que no me ha parecido que hayan exagerado el morbo. He visto cosas mucho peores, violaciones vendidas como modelos y cosas así que son... No, bueno. Y obviamente, cuando me refiero al morbo de la acción, de... que creo que, y no voy a incidir más en esto, pero que creo que podemos empezar a buscar alternativas a violar a mujeres para buscar situaciones que sean incómodas o que den asco. Uh-huh. O que den rabia, simplemente pues hacer el comentario. Entiendo que luego Eli por eso está toda la trama, pero al final, si hubiésemos quitado ese momento, el capítulo hubiese sido también angustioso, sí. El final hubiese sido el mismo. Eso sí, es. Puede ser. Bueno, mucha tensión. Ella sale disparada del propio edificio. Y claro, sale desorientada y de repente alguien por detrás la va a abrazar. Claro, Eli con el shock realmente tampoco reacciona en un primer momento hasta que se da cuenta de que quien tiene delante, que le está abrazando, es Joel, que ha ido en su encuentro, por decirlo de alguna manera. Y además, el plano en el que se abrazan, con ese primer plano del reloj, yo creo que aquí hay un simbolismo también muy importante, el reloj de la hija de Joel, de cómo ha abrazado, también en un sentido metafórico, la idea de Ellie como una figura por la que siente evidentemente un lazo, un vínculo emocional ya inquebrantable. Y me parece una escena muy bonita después de todo lo que hemos vivido, que es como, aunque sea durante 10 segundos que dura o un minuto, poder suspirar y decir, uff, ya no lo hemos quitado de encima, ya ha pasado lo peor. Y lo que le dice en ese momento, le dice Baby Girl, y explicaba Baby Girl, Neil Druckmann. Es una canción de Aqua, ¿no? Sí, a mí me sonó, en cuanto lo leí empezó a sonar en la cabeza, pero decía, explicaba Neil Druckmann, que hacía 20 años que él no lo decía, desde que había muerto su hija. ¡Anda! Y cuando la ve, le dice Baby Girl. Pues eso yo no lo sabía. Qué bien, qué bonito. Ellos dos acaban con este plano abrazados saliendo del edificio, del campamento, y ahí nos quedamos. Se cierra el episodio. Ya nada más que nos queda uno. Esto está ya las cosas, no sabemos qué va a pasar. La propia Bella Ramsey ya dijo que va a dividir a la comunidad. Así que, bueno, pues estaremos aquí para hablar de ello. Yo creo que ahora sí que nos podemos ir ya despidiendo, que es hora. Pero no sin antes... Es una versión horrible, pero es que está libre de derechos, ¿vale? ¡Feliz cumpleaños, Nuria! Unas horas adelantadas. Perdón, muchísimas felicidades. Gracias, me estoy poniendo roja. Muchas gracias, qué ilusión. Bueno, también me podréis felicitar el domingo cuando grabemos. También, también, no pasa nada. También lo haremos, sí. Y mañana, aunque lo veas el domingo. Sí, sí, pero es la mejor manera de acabar. Así que nada, Nuria, que nos vemos precisamente el domingo para grabar. Pues sí, nos vemos el domingo. Yo la verdad no estoy preparada para que termine. Es decir, yo ahora que estaba como dentrísimo, qué manía con hacer las series que se paren cuando más me gustan. Yeah. De verdad, HBO, stop. O sea, es verdad que antes, yo no sé si tengo la sensación, o antes hacía las series como más largas las primeras, o sea, las temporadas, no sé, como sí, que de repente... Sí, no, no es una sensación tuya. Eran series, además lo hablaba el otro día con Gemma, mi mujer, y le decía, joder, ¿cómo han cambiado las cosas de series que eran 24 capítulos a series largas de 9 capítulos? O cortas de 6. Mm, bueno. Así que ha cambiado, sí. Sea como sea, yo tengo muchas ganas de ver cómo termina. La verdad, agradezco muchísimo estas Mogu Red. Me lo estoy pasando súper bien. La verdad que yo soy súper friki de analizar cosas porque me gusta darle mil vueltas. Me encanta escuchar podcasts, leer cosas y darle como mil vueltas a lo que veo. Y pues mi madre no me va a escuchar, pero verlo con ella también está siendo una experiencia súper chula. Compartirlo con ella es como fantasía pura. Y aporta mucho. Sí, y por lo que comentábamos, ¿no? Porque es una persona que no tiene Twitter, no, por lo tanto no está condicionada por nada, que eso es como otro tema, ¿no? El hecho de ver algo y luego entrar a Twitter y ver que a la gente no le gusta y es como, ¿seré yo la rara, no? No tiene Twitter, no había jugado al juego, por lo tanto es como un ser puro. Y mola hablar con ella para ver cómo piensa. Y oye, nada, pues como siempre, muchas gracias a todo el mundo. La semana que viene, es que digo, no sé, ¿qué podemos hacer para último directo? Digo, me disfrazo de infectado, es que no sé qué hacer. Algo tenemos que hacer, tenemos una semana para pensarlo. Tiene que ser algo esencial. También pueden dejarnos en comentarios ideas. Que les gustaría que fuera, ¿no? Claro. Que nos ayuden un poco ideas a factibles. Hacer innovación. Claro, que no pidan que hagamos el Pino Puente. No. Claro. Dentro de nuestras posibilidades. Que hagamos antes, que no da tiempo, lo sentimos. Claro, eso es. Que no nos digan, no, tenéis que hacer el lunes a las 3 de la mañana, no sé qué. Eso no lo podemos hacer. Bueno. Además que mañana, que yo llego a la Mogu Red directamente de viaje, o sea, que el viernes que viene. Ya procuraré no saltármelo, o sea, quiero decir, llegar, porque quiero estar para la final season, pero joder, voy a llegar por los pelos. Bueno, pues si hay que retrasar una media hora o el tiempo que sea, se retrasa, ¿eh? O sea, que eso... Espero que no haga falta. Además, vuelvo de un spa, con lo cual, porque nos vamos a desconectar, que llevo desde el verano sin ir a ninguna parte. Así que llegaré todo relajado y pareciéndome todo fenomenal, no te quepa duda. El mejor capítulo de la... Vamos, buenísimo. Pues, y lo que vosotros digáis, pues sí, eso directamente. Sí. Además también vendrá Víctor, así que nada. Que Atreides, igual, que ha sido un placer. Acabamos ya con este episodio, con este octavo. Y ya pues sí, muchas gracias. He tenido que ver el tráiler, no he podido evitarlo para ver el noveno, porque quería ver si realmente terminaba la temporada o no, y ya lo he visto. Sí, en fin, pero sí, ha sido genial, me estoy disfrutando un montón, nunca había analizado, o sea, he visto una serie, ya lo digo, con tanta atención, pero además eso, lo de salir con distintas teorías, y en fin, y que nada, que me ha gustado mucho estar un día más, y por eso espero estar el viernes que viene. Eso es. Pues nada, lo dejamos en este punto. Muchas gracias a todos por seguirnos, tanto en directo, a los que le han dado suscripción, que era la policía local. Nos ha dado suscripción, que se llama así, ¿eh? Yo no sé quién es. A Norknet también, a los seguidores, Nim Stark, a Nacho Requena, que también le había dado a seguir al principio, así que muchas gracias. Y a los que nos escuchen por iVoox. Esto se acaba, pero otra cosa comenzará, esperemos. Y si no, pues nada, hemos disfrutado en el camino. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.